En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace poco me llegaba un mensaje, una pregunta de esas que hace Facebook a los usuarios. ¿Usuarios o usados? Porque en realidad son eso, son usados, somos usados. La pregunta era, ¿qué te hace feliz? Y no lo sé, pero sí sé que de serlo no estaría ahí. Creo que las redes se triunfan porque somos infelices, y cuanto más infelices seamos, más conseguirán los de arriba vendernos sus fórmulas para que perdamos el tiempo buscando una respuesta. Además, en la vida virtual en las redes nos hace entregar sin dar nada a cambio en nuestras vidas. Nos hemos dejado espiar, ser víctimas, nos hemos dejado manipular. Las redes están para eso, para hacernos infelices, o felices a su modo, felices como ellos quieren, felices con falsa sonrisa, nos quieren falsos, vacíos, alegres mientras no nos damos cuenta de que nos están robando la vida, ocupados en tonterías mientras lo importante pasa por delante. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la mañana con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y nuestros siguientes invitados y contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord, does this heart again. Hoffnung, das ist überstehen. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hopeless hour. Vamos a recorrer el mundo con un rostro muy conocido, uno de los grandes del mundo del misterio, un hombre que lleva buscando toda su vida explicación a los asuntos que están en el más allá, que están en el círculo secreto. Y es que en el círculo secreto estará Enrique de Vicente. Y tenemos una etiqueta, un hashtag para todos vosotros, ya queremos vuestros mensajes. Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Y vamos a ponernos en contexto, vamos a recorrer una habitación, vamos a fijarnos en los cientos de objetos que tenemos alrededor. ¿Nos podemos fiar de todos? ¿Qué secretos se esconden? Nos los desvelará en materia reservada Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. La KGB facilitó en 1991 a Estados Unidos la ubicación de todos los micrófonos que había instalado en su embajada en Moscú. Cuando los quitaron, dijeron con cierta sorna, casi se derrumba el edificio. Hoy vamos a hablar de dónde podemos o nos pueden esconder micros en casa, en el dormitorio, en la sala del trabajo, cómo espiar una reunión de curro. Comprobaremos que es mejor no entrar en paranoias, porque ahora mismo no hay límites. Y es que tenemos esta noche temas de lujo, invitados de primera, porque también va a estar con nosotros Julio Anguita, el gran Julio Anguita, el califa, una voz que todos estén o no de acuerdo con sus ideas, respetan. Esta noche en La Rosa de los Vientos, Julio Anguita. Y también vamos a tener cara B, Enredados en la Red. Os vamos a hablar de eso, de cómo la red nos atrapa, de cómo nos están metiendo en un mundo que crea una realidad alejada de, valga la redundancia, lo real. Y en el callejón con José Manuel Escribano, La forma del agua, la película de la que todo el mundo habla. Y en Las señales del fin del mundo, el envejecimiento es una señal de ese fin del mundo, una señal que nos contará Javier Sevillano. Y por supuesto también esta noche, concurso para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Primeras pistas nos ofrece Silvia Casasola. Pues buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Buenas noches, oiga. A Fernando y a Enrique, que estamos muy contentos de que nos visite esta noche. Muchas gracias, Silvia. Y queridos oyentes, pues como estoy tan contenta y tan feliz, pues quiero compartir con todos vosotros un regalito muy especial, y es que vamos a regalar esta noche el libro El valor es cosa de mujeres. ¿Y por qué? Pues porque estoy agradecida a que hemos alcanzado la segunda edición. Así que muy atentos con estas pistas. Esta noche nuestros candidatos tienen en común que han fallecido. Y además su herencia está creando polémica. ¿Pero de quién estamos hablando si os digo que amasó una ingente fortuna? Candidatos Prince, Johnny Hallyday o Michael Jackson. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, decirnos quién de ellos tres puede ser. La 1:36, hora de comenzar. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When the darkness descends and you told it's the end. Y lo hemos dicho, es uno de los rostros más importantes, más conocidos, más populares del mundo del misterio. Él es Enrique de Vicente. Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Encantados. Encantado de estar con vosotros. Y encantados nosotros de que estés aquí. Sí, en estos bueno, estudios, es que... Por primera vez, ¿no? En este estudio, en concreto. En este estudio, digo. No, anteriormente, por favor. En muchas ocasiones me refiero a este estudio. Y en vida de nuestro querido Cebrián he estado muchas veces en el programa. Recuerda, Silvia, perfectamente, sí. Por ejemplo, en aquella alerta OVNI. Hombre, no me voy a olvidar que fue tremendo eso, con un aniversario de Año Cero estupendo. Así, así fue. Director de la revista Año Cero durante muchísimos años, pero antes de otras muchas, ¿eh? 25 años y fundador. 25 años Año Cero y anteriormente, por ejemplo, bueno, Contactos y sí. Otras revistas y otras publicaciones. Una vida dedicada al misterio y dedicada a la búsqueda de personas, de testimonios, de gente que hubiera vivido, que hubiera estado cerca de lo inexplicable. Sí, dedicado al misterio en sentido amplio, más que te diría yo, Bruno, que de gente al misterio. ¿Por qué? Porque yo tenía, por un lado, mi trabajo. Y por otro lado, el ámbito periodístico era pluriempleado. Digamos, lo derivé a lo que me había apasionado como a ti, desde que era un niño. Porque tú te acuerdas cuando eras un niño, ¿no? Que yo ya casi te conocía, sí, que ya estabas metido en el cuando te conocí a ti, ¿no? Cuando sí, les sí. Cambiaban los pañales a Bruno. No, y no he dicho un bebé. Un poquito después. No he dicho un bebé, o sea, un jovencito muy imberbe. Fíjate, yo me acuerdo cuando te conocí, el día que te conocí en tu casa, entonces en Madrid Capital. Santa María de la Cabeza, en un piso elevadísimo. Elevadísimo, tan elevadísimo, pero yo tengo un recuerdo, tengo muchos recuerdos de ese día, pero uno de los recuerdos que tengo es... que sonó el automático, el portero automático, el telefonillo, no lo encontrabas. No lo encontrabas porque estaba en algún sitio detrás de libros. Exactamente. O sea, en algún sitio decías, ¿dónde está? ¿Dónde está el telefonillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba escondido en libros. ¿Eh? Claro, hay amigos que, por ejemplo, que han puesto en YouTube programas de episodios de un programa que yo... presentaba y dirigía algunos en el año 90, Madrid Mágico, y la gente ignora que realmente el estudio era mi casa, y se me veía, hombre, querían exagerar, digamos, el subdirector del programa y el realizador, más la sensación de libros, y eran pilas de libros encima del ordenador. Era uno encima de otro, eran miles y miles de libros. ¿Cuántos tenías entonces y cuántos no, ahora? Entonces, porque la biblioteca no, es la más grande de todos estos temas en todo el mundo, no, ¿eh? No. Sí, no, sí, ya Bruno, digo yo que sí. Te puedo asegurar que no, que por orden en este momento la más grande es la de Iker Jiménez y después la de Javier Sierra. Y yo no sé después cuál, porque yo, aparte de eso, yo con ese rollo corté hace mucho. O sea, cuando yo me dediqué a Año Cero, dejé de comprar libros. Y mandabas a cada colaborador cuando tenía que escribir un reportaje sobre cualquier tema. Tiene dos páginas y le mandabas 40 libros. Eso lo sabe porque lo ha sufrido, claro. Bruno, lo ha sufrido. Cuando todavía no se había lanzado lo que luego se lanzó, él escribía artículos, era el único colaborador en toda España al que podía recurrir, por ejemplo, para escribir artículos de profecías. ¿Te lo puedes creer, Silvia? No, de profecías pues no. Pues era no un experto en profecías. Para que veas. En apariciones marianas, bueno, ovnis por descontado. Claro, yo le tengo especializado en ovnis. Hasta que ya la tentación. O sea, yo estaba muy asustado. ¿Puedo contar eso, Sí, Bruno? claro, A claro. raíz del 11S, yo me quedé impactado. El primer día fue un impacto. Vi a los niños en la urbanización donde vivía. Dije, esto ha sido un mazazo en el inconsciente colectivo. Y al día siguiente, no sé si esa misma noche, empecé a sospechar, sospechar, sospechar. Luego hicimos, como tú sabes, aunque eras en aquel momento todavía colaborador, no el gran director de revista que eres ahora, que pese a mi redacción, en la dirección apoyaron que yo cambiara la portada que ya estaba hecha. Así que en una semana, Luis García Lecruz y yo hicimos un dossier sobre profecías y coincidencias del 11S, en menos de una semana. Salió la revista en 9 días. Y te acuerdas que tú colaboraste en Sí, eso, lo perfectamente. recuerdas perfecta, ¿y en qué Es que me circunstancia? acuerdo perfectamente de esa fecha de cómo también a mí me agitó y cómo fuiste la primera persona, el primer director de un medio de comunicación que se atrevía a publicar información crítica sobre la versión oficial. Claro, es que a eso iba, pero ¿sabes por qué? Porque tenía el chivo expiatorio. Es decir, yo estaba muerto de miedo. Yo al día siguiente me daban miedo hasta mis pensamientos. Y no quiero decir ya las relaciones. Yo sabía tanto en aquel entonces, nada en comparación con lo que luego investigó Bruno, nada, de Pero toda la... intuías. No, ¿cómo? Toda la administración Bush, en qué estaban metidos, en qué negocios. O sea, toda la administración Bush fue luego una doble página del periódico La Razón, que no tiene nada de sospechoso de atacarles indebidamente. ¿Cómo estaban metidos toda la administración Bush en la industria petrolífera, armamentística, química, farmacéutica, o sea, en ese tipo de lobbies? Y Bruno dice, ay, pues yo podría, sí, encárgate tú de ello. ¿Te acuerdas que tuvimos retenida la investigación y yo no me atreví a publicarlo, tal era el miedo que tenía en el cuerpo, hasta que la revista VSD francesa, un semanario, Sí. sacó una portada sobre el Pentagate, o sea, el escándalo del Pentágono, y ahí le dije a Bruno, ya. Y Bruno escribió una serie de artículos que cuando la gente los leía, Bruno, me decían, algunos me decían sinceramente, ¿pero tú te crees estas cosas? Claro, unos años después, tuvieron que pasar años cuando la gente vio la película Fahrenheit 911 de Michael Moore, ahí vieron que lo que contaba Michael Moore era el comienzo de lo que ya había empezado a contar Bruno en Año Cero. Pero el comienzo quizá del siglo XXI también es eso, ¿no? El 11S, aunque nos hizo despertar sobre muchas cosas que ya estaban ahí, Pero pero nos han vuelto a hubo... dormir, Bruno, nos han vuelto a dormir de Sí, inmediato, como zombies. pero despertamos, hay una parte de la población Claro. que despertó. En aquel momento, hasta que Sí. luego nos volvimos a dormir, o sea, 10 años después es como si tal cosa, en 2011 fue otra gran oportunidad de despertar. Ya sabes que yo tengo unas ideas un poquito diferentes a las tuyas, no a las del Bruno de la primera época, sino de la última. No, porque el Bruno de aquella primera época era vibrante, estaba en el más allá como yo, más que en el más acá, como yo. O sea, Entonces, que se supone que él ha cambiado y tú, sí, tú no. yo me he ido todavía más al más allá. Es un poco así, digamos, hemos equilibrado. Pero 2011 fue una oportunidad cósmica de despertar a muchos niveles. Siempre la clave 11, que es fundamental y que es una clave 11 del 11, potentísima en el inconsciente colectivo. Sabes que de eso somos alumnos hace mucho tiempo. En 2011 fue la gran oportunidad de despertar. Te recuerdo, Bruno, que yo a finales de 2010 concedí un par de entrevistas en la radio que la gente dijo, yo dije tal tipo de locuras que la gente dijo, el muy serio Enrique de Vicente se ha chiflado. Porque anuncié, dije que se iban a abrir puertas dimensionales, ¿recuerdas? Ay, se ha chiflado. Pero lo que pasa es que yo daba fechas concretas y lugares concretos, ¿lo recuerdas? Eso está grabado. Y dije, Egipto. Egipto, 21 de marzo, ¿dónde? Y se va a preparar. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió la revolución en Egipto que preparó la primavera árabe. Luego ocurrió el 15M, que era la gran oportunidad, pero todo se frustró. La primavera árabe fue corrompida, carcomida y reutilizada. ¿En qué ha acabado eso? En el ISIS y en salvajadas por el Sí, sí, estilo. sí. ¿En qué ha acabado el 15M, la gran esperanza, que no era algo político, que el 13M, el 13 de mayo, esto es muy locura, a ti te lo parecerá más que a mí, pero a mí también, hubo una serie de gente de la New Age, ¿sabes?, que se reunieron en la Puerta del Sol, lo sabías, ¿no? Sí, claro. Con la bandera, porque alguno había recibido una canalización de que era necesario que hicieran ahí un tipo de ritual que era, vamos a decirlo así, de llamada angélica. Porque era una llamada al despertar, que tenía que ver con todo un proceso que yo tenía clarísimo y lo sigo teniendo claro. Y ahí ocurrió algo, pero una vez más, no pasó nada, o sea, no pasó, se fue a pique. Como decía Napoleón en aquel momento, claro, era no queremos esto, pero ¿qué queréis? Napoleón decía, la corona está en el río, solo hace falta quien la recoja y se la ponga. Y llegaron quienes se la pusieron. Y bueno, que algo cambie para que todo siga igual. ¿Y por qué crees tú que la gente se queda totalmente como aplanada después de esas pequeñas explosiones que parece que va a hacer un movimiento revolucionario? Pues claro que va al vacío, absoluto. Por eso te digo, porque tú que te gusta analizar las porque cosas. Porque hay muchos sistemas de zombificación. Yo voy a hablar claro y directo porque, vamos a ver, la etiqueta de loco yo ya la tengo hace mucho y la asumo con orgullo. La asumo con orgullo. Porque eres libre de decir lo que tienes que decir. Sí, lo que me atrevo a decir. Vuelvo al tema 11S. Yo no me atrevo a decir todo, pero lo que me atrevo a decir lo digo. Entonces, claramente, lo que yo puedo decir a ese respecto es que creo que la humanidad ha estado zombificada desde que guardamos memoria. O sea, vivimos esclavizados. Esclavizados bajo un sistema, por decirlo así, piramidal, en el que hay escalones siempre de poder, más arriba, más arriba, más arriba, y los últimos escalones no los conocemos. Sí están en multitud de textos, en multitud de doctrinas, fundamentalmente en los evangelios gnósticos, por ejemplo, claramente, pero en otro montón de textos hay otro tipo de seres que son los amos, los reyes de este mundo. Lo dicen los evangelios, el príncipe de este mundo tentó a Jesús, porque Jesús tenía la posibilidad de haberse convertido en el todopoderoso Mesías de los judíos, es decir, el rey ungido, y Mesías para mí, a nivel, algo que se hubiera extendido como se extendió el cristianismo, pero con un poder a nivel, digamos, internacional, o en lo que fue. Él eligió la vía difícil, no la vía fácil. Lo que digo en resumen es que eso sigue existiendo hoy, Y seguimos siendo esclavos, cada vez más zombies, porque hay no solo los medios de comunicación, la ingeniería social y mil otras cosas más, sino hay otro tipo de tecnología que ignoramos, pero que Bruno como yo ha investigado, y que eso ya se ha ido mucho más allá de lo que habíamos investigado, que permite tener a la gente zombificada. Y lo malo es que nos dejamos hacer y vivimos muy a gusto. Precisamente el 11S... fue, sí, entre otras cosas, algunos se dieron cuenta de que estábamos zombificados, que se buscaba eso, y la utilización de los enemigos que representaban la figura del diablo se utilizó a partir de entonces, no hay mucho, pero se ha utilizado siempre, siempre ha existido un siempre. Diablo, siempre ha existido un mal, un enemigo, ¿no? Pero, claro, pero vamos a ver, un enemigo, muchos enemigos, vamos a ver, el problema con esto es, en cuanto a lo que tú dices, creo que vas por ahí, como un arquetipo es, digamos, la gran conspiración, el gran complot. ¿Y quién está en la cabeza del gran complot? Siempre ha habido grandes complots. Dentro de la cultura judeocristiana está el diablo. Es decir, y el diablo, la forma que se dice que tiene, digamos, de triunfar, es que no se crea en él, que haga imposible la creencia en él. Mucha gente dice, hay una conspiración, por ejemplo ahora, para implantar un nuevo orden mundial. Pues sí, seguramente no uno. Hay varios nuevos órdenes. Esa palabra lo utilizabais algunos antes de que a partir del 11S se popularizara. Claro, pero ese nuevo orden mundial ha existido desde hace mucho lo tiempo. Lo sabes hace mucho, pero sobre todo en el siglo XX han ido avanzando las declaraciones, y tú sabes mejor que yo, que exactamente 11 años, ni un día más, ni un día menos, del 11S, porque todo esto tiene también un carácter ritual muy preciso. George Bush padre dijo, a raíz de la invasión de Kuwait autorizada por los americanos, porque eso Bruno lo sabe perfectamente, que autorizaron sí, con sí, la embajadora y dijo, ni le lo dijeron está. A Saddam, sí, sí, hazlo. Ni lo está, porque les facilitaban. Lo que les facilitaban perfectamente el desplazamiento financiado por todos los socios de Estados Unidos, todo el gasto que suponía el desplazamiento desde la Europa del Este, de toda Europa, porque había caído el telón de acero, tenían que desplazar las tropas ahí. Y había un montón de cosas en juego, muchas, las visibles y otras menos visibles, en la operación esa en torno a Irak. Pero 11 años antes, tú recuerdas, el 11 de septiembre del 1990, George Bush padre dijo, todo esto es una gran oportunidad para establecer un nuevo orden mundial. ¿Recuerdas esa frase? Sí, sí, sí, claro. Igual que recuerdas que... Otro 11 de septiembre del 73 fue el golpe de Estado de Allende, contra Allende, que representaba toda una forma de actuar en América, ¿no? También, pero fíjate, eso no es tan cabalístico, bueno, cabalístico, o digamos bíblico, como 70 años, porque hay cifras que son bíblicas de alguna manera. 70 años antes ocurrió, recuerda, si retrocedes, es 1941, 11 de septiembre. ¿Qué ocurre ahí? Dos altos iniciados. Que cuidado, aquí la gente dice, el momento que uno es masón o que uno es iniciado, el diablo. La gente es que no tiene ni idea, pero lo debo decir claramente, no es que yo sea más listo que nadie, no, llevo toda mi vida no estudiando, sino metido, tratando de ver, aclaro, nunca en mi vida he querido ser masón, nunca. Con lo cual puedo hablar libremente, no tengo ni juramentos ni secretos, y los secretos que conozco es que los he conocido por mi cuenta. ¿Qué ocurre? Que dos altos iniciados, sobre todo uno de ellos, un gran idealista con el que el mundo habría cambiado si hubiera llegado a presidente como debía haber llegado, hicieron un acto ritual tremendo. Se llamaban Franklin Delano Roosevelt y su vicepresidente Henry, por favor, se me ha olvidado y es el personaje más importante para mí de la Henry Wallace. Uh-huh. Si veis, por ejemplo, los documentales que hizo sobre la historia de Estados Unidos, el director de JFK, Oliver Stone, sí, vais a ver la simpatía que sentía y vais a ver quién era Wallace. Wallace es un personaje extraordinario. Bueno, los dos que eran masones del grado 33, metidos en esoterismo, sobre todo Wallace, él estaba metido en todo lo que fuera espiritualidad. Hasta arriba, Wallace, sabes que era discípulo reconocido de un personaje extraordinario del siglo XX, que era Rerik, Nicolás Rerik, un pintor ruso que había ido a Asia, le financiaron una expedición a Asia cuando él era ministro de Agricultura. Pues bien, los dos hicieron un acto ritual preciso ese 11 de septiembre para inaugurar la gran protección mágica de Estados Unidos, que era el Pentágono. El Pentágono estaba constituido de una forma absolutamente ritual. La figura del 5 es, en magia, máxima señal de protección. Pero además, como sabe bien Bruno, el Pentágono tiene 5 anillos. En esos 5 anillos, es decir, de edificios, era un acto ritual. Hubo otros actos anteriores, pero nos iríamos, es decir, actos importantísimos para todo lo que ha sido la creación del Estado de Israel, que coincidieron en 11 de septiembre. Es, por algo es importante, y yo creo, me voy más allá de esto, pero creo, mañana, casualmente, por muchas cosas que hemos hablado, en Cuarto Milenio se emite un programa sobre casos de ovnis. Que, por cierto, mucha gente te conoce por Cuarto Milenio. Sí. Por los, yo diré debates, que por eso. Sobre. Bueno, tú has dicho rostro conocido. Vamos a ver, Bruno. En los últimos tiempos, pero son muchos tiempos. Bruno. Tenemos que decir los últimos tiempos. Llevamos toda la vida, tú desde que eras pequeñín, pero hemos compartido. No, yo insisto, es una medalla. Pocos hay de quien se pueda decir eso. Eso se puede decir de muy poca gente. Se puede decir, he mencionado antes a Javier Sierra, a Iker, sí, Bruno, sí, sí, sí, de los muy pocos. Yo no recuerdo, no te voy a preguntar aquí en público en qué año naciste, pero yo creo que tú debías tener 15 años cuando nos conocimos. Sí, o menos, incluso. O menos. Por ahí, 15, 14. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que te decía, en cuanto a Cuarto Milenio, tú y yo hemos compartido programas de gran audiencia en horario de máxima prime time como TNT. Sí, es verdad. Entre otros muchos. Yo he estado anteriormente en programas que llegaron a tener audiencia 20 millones cuando solo existían dos canales, que era Su Turno de Hermida. Que estuviste en varias ocasiones. Sí, en Su Turno, en pero la clave, también. En uno que era en pleno verano, la audiencia era 20 millones. ¿Tú crees que os podéis creer que yo estaba, claro, como yo no estaba motorizado, no vivía en el campo como ahora, estaba en la parada del autobús y oía a la gente comentando el programa de los ovnis, tal cual, no sé qué? Pero no te reconocían. No sabía quién era yo. No, Y ahora yo, sí. Yo he estado con Fernando Jiménez del Oso mucho tiempo y tal. No, ahora no es que sí, es que es un antes y un después. Es que hay algo más aparte del programa. Yo le llamo desde hace mucho el efecto milenio. Es otro tipo de impacto, otro tipo de cosa. Entonces, cuando tú decías rostro conocido, eso, por mucho, Bruno, que hemos estado en muchos programas de televisión juntos. Claro, pero el impacto hasta de la televisión, yo creo que la radio tiene un impacto más en las mentes, es más perdurable en el tiempo, no es tan intenso, y la voz, esa forma de influir en la gente, las conciencias, pero la televisión tiene un impacto muy directo, visualmente, seguramente se olvida el segundo día lo que se ha dicho, ¿no? Pero la imagen, lo que entra por los ojos, entra mucho más fuerte que lo que entra por los oídos. Claro, pero también es que ha llegado Iker, además de llevar muchos años, ha llegado con un terreno muy abonado, y lo ha culminado, es decir, porque había un montón de revistas, programas de radio que se habían dado, y lo ha culminado porque lleva 13 años. Claro, sí. O sea, es con el tremendo mérito que eso tiene la televisión. Claro, pero además, por hoy, porque él, como tú, como Javier, como otros, era alguien que vivía eso como una pasión desde los 11 años. Y eso marca mucho, como me ocurrió a mí desde los 12. Eso marca mucho. Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, veo a Silvia porque Silvia era tan amiga de Fernando, igual que nuestro querido Juan Antonio lo era. Él, pues ya tomó estos temas ya cuando era mayor, cuando había estudiado medicina, le gustaban, pero muy influenciado por su gran amigo Chicho Iván Serrador. Pero es distinto a los que hemos vivido esa pasión desde pequeño, y Iker lo sigue transmitiendo. Se dice vulgarmente que lo habéis mamado desde eso pequeños. Eso es. Pero bueno, nos iríamos por las ramas. Habría tantas cosas que hablar contigo. No, nos iríamos por las ramas. Yo lo he comentado como una anécdota nada más. Mira, de todas formas, aunque hablaremos después de las noticias, que ahora llegarán a las 2, hay muchas cosas que hay que hablar contigo. Decía con Almodía Rosa Vientos en 20, uno de nuestros oyentes, qué energía, ¿no? Que no te han presentado y ya te hemos oído, ya has hablado, ¿no? Yo creo, no sé si tú lo supiste o no, pero me acuerdo una definición que hizo de ti un amigo común de ambos y dijo, es la única persona en el mundo que conozco que necesita media hora para decir que solo tiene 5 minutos. Pues yo ya me imagino quién es, entonces me callo. Otro que necesitaba una hora casi, ¿no? Pero yo creo que eso hace grande a la gente porque demuestra su pasión por el tema que sea, en este caso por estos temas, ¿no? Yo sí. Por estos temas en sentido muy amplio, porque yo soy un apasionado de todo. Lo que pasa es que ya de estos temas, para mí, al final, en lo que se resume es en qué he sacado yo como conclusión de todo eso. ¿De qué cosas estoy plenamente convencido? A mí no me interesan, ¿sabes, Bruno? Yo nunca me he puesto la etiqueta de investigador de ovnis, de parapsicólogo, ni de ninguna chorrada por el estilo. Aunque haya estado en el meollo de muchas de esas cosas, nunca. No soy investigador, soy un buscador. Bueno, luego también un periodista. Pero no me he dedicado, como no me tenía que ganar la vida de eso fundamentalmente, sino mi fuente de ingresos venían de una gran empresa en la que me dedicaba al marketing, primero a la informática, cosa de la que no tengo ni idea, pero era muy jovencito, yo empecé a trabajar a los 16 años, a los 17 años en esa gran empresa, y en aquel momento la informática. Pero no importa, la cuestión es que yo siempre he sido un buscador. Y ahora, digo, ya llego a unas conclusiones y las tengo que compartir, guste o no. Después nos los cuentas. Después nos las cuentas y después nos das más información, pero antes de las noticias sí quiero invitar a la gente que asista a tu próxima conferencia, que va a ser dentro de muy pocos días. Pues va, ¿no?, a ser en Madrid el sábado 3 de marzo. Hay una conferencia previa a la mía a las 10 de la mañana sobre los orbs, estas figuras extrañas, y luego la mía es a las 12 con un gran coloquio en Espacio Ronda. Pero bueno, en mi Facebook, Enrique de Vicente Martín, la gente puede encontrar la información. Y gracias. Va a ser sobre, es antes que nosotros existieran otras humanidades, igual que después de nosotros vienen las noticias. Pues ahora las escuchamos y después continuamos hablando contigo. ¿Te parece? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero en este Círculo Secreto especial con Enrique de Vicente. Nos dice con Almodía Rosa Vientos en 20, Rosa Alonso. Enrique vino aquí, a Tenerife, a dar una conferencia en La Laguna en 2011. Si mi memoria no me falla, al terminar, los que quisimos fuimos con él a tomar algo, y es un hombre formidable, encantador y cercano. Y también nos dice lectora voraz, qué suerte, la primera vez que os escucho en directo y tenéis a Enrique de Vicente. Muchas gracias. La gente te quiere, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hay gente que me quiere y hay gente que no. Es que tienes muchos... Pero en Canarias, es que Canarias yo le tengo un amor. Mira, que es normal que yo solamente he perdido en toda mi vida un avión. Solamente Canarias. Un avión en Canarias. ¿Y quién iba conmigo? ¿Quién iba a ir conmigo? Enrique. Enrique de Vicente. Hemos hecho unos cuantos viajes juntos a Canarias, pero en ese lo perdimos. No, pero es que Enrique tiene mucha leyenda en que él habla mucho, se despista y entonces al final, pues cuando llega el momento de coger el avión, pues surgen estas cosas. Que son anécdotas. Totalmente. Comentaba esta amiga lo de La Laguna. Curiosamente, en La Laguna, en los años 80, tuve la gran oportunidad de dar un curso en la Universidad de La Laguna, eran cursos paralelos, sobre profecías, en los años 80. Y me acuerdo, me lo pasé muy bien, y bueno, era una de mis pasiones en aquel entonces. Y otra de tus pasiones es ver lo que hay detrás del poder. Antes has mencionado a dos presidentes, a un presidente de Estados Unidos, a un vicepresidente que pertenecían a la masonería, pero... Al grado 33 y otras cosas. Pero todos los presidentes de Estados Unidos han pertenecido a la masonería y a otras sociedades secretas. No todos, Bruno. O a otras sociedades secretas. No, vamos a ver. Por ejemplo, pero, Bruno, que está bien tu comentario, pero te pregunto, ¿a qué sociedades secretas pertenecía John Fitcher al Kennedy? Es cierto que no, vale. Aparentemente no pertenecía. ¿A cuál pertenecía Richard Nixon? Estoy yendo por orden. Sí. No, me he saltado a Johnson, te has dado cuenta. ¿Pero a cuál pertenecía Richard Nixon? La verdad es que no lo sé. Bueno, no lo sé. Quiero decir, consecuencia de eso, a Kennedy lo ejecutaron, pero en plan Fuenteovejuna, todos a una, es decir, tenía tantísimos enemigos que fue Fuenteovejuna. Y a Nixon lo decapitaron a través de uno de sus propios males, o sea, con su propia espada, con el Watergate, pero lo decapitaron porque también estorbaba. Ya había hecho el servicio, que el servicio consistía en seguirles haciendo ganar dinero y muchas otras cosas con la guerra del Vietnam, no solo en armamento, sino en tráfico de drogas, de heroína, etcétera. Sí, pero todas esas cosas... Pero ya había cumplido con eso. Que lo prolongaron muchísimo, además. Y además, se había rebelado contra el poder de los petroleros, cosa que está muy bien contada, como sabes, en una película. Claro, pero todas esas cosas que hicieron algunos presidentes, o los que acabaron con algunos presidentes, son ordenadas, son impulsadas, son ejecutadas, lo que queramos, por estas sociedades secretas. Hay un mito. El hecho de estar ahí y que en Estados Unidos tengan tanta fuerza hace que siempre aparezcan, pero que no tengan una influencia directa. Hay un mito. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ir al caso concreto que mencionaba antes. Resulta que Roosevelt, tanto Roosevelt como Ballas, que es su vicepresidente y que era el candidato a ocupar su lugar, y era... Ballas era queridísimo, no solo por el pueblo americano. Mirar, por favor, buscar los documentales de Oliver Stone y vais a ver cómo lo decapitaron. De qué manera más cruel le apuñalaron, digamos, le dejaron fuera del poder las mafias de siempre. Y le sustituyeron. Incluso al propio Oliver Stone también. Bueno, sí, pero no vamos a ir por ahí. Un poco. No, vamos a ver, pero o sea, es tremendamente injusto que uno de los grandes cineastas tenga que estar haciendo grandes documentales porque le han cortado las alas y muchas cosas por denunciar determinadas cosas. Hombre, claro, después de una película como JFK, por ejemplo, es tremendo porque sabes la cantidad de claves que hay ahí. Pero yendo más allá, le sustituyen por un don nadie, decirlo así, un campesino, bastante manejable, o sea, un muñequito de feria, que se llamaba Truman. Truman era manejable, Ballas no. Ballas era un líder mundial. O sea, Ballas era un individuo que hablaba 4 idiomas, estaba ruso, estaba aprendiendo suficiente ruso, hablaba castellano, o español, vamos a decirlo así como se dice en América y a nivel mundial, español. Lo hablaba tan bien que cuando él fue en un viaje hacia México, por todo Centroamérica, la gente salía a aclamarle a las calles. En Costa Rica hasta la última localidad por la que pasaba tenía miles de personas aclamándole. En el Congreso mexicano fue el primer mandatario norteamericano que habló y hubo una aclamación de todos los partidos, porque él era un líder mundial, destinado a cambiar el mundo con una misión espiritual, y tenía el máximo grado, pero lo decapitaron, porque no va de eso. Lo que va es, eres una marioneta del poder, te dejas enredar por las tramas, no hace falta que seas de nada. Puede ser, ahora se dice Bilderberg, o puede ser de otras cosas menos conocidas, pero de la que tú, Bruno, has escrito. Menos mal, yo llevaba muchos años, ¿sabes?, estudiando como el CFR, Consejo de Relaciones Internacionales, como que la trilateral, el Bilderberg americano, por decirlo así. Bueno, la trilateral, lo has mencionado. Ahora que has mencionado a Truman, la trilateral, Truman tuvo mucho que ver con la trilateral, que era como los... Bueno, tuvo bastante que ver, fue un hombre en la trilateral, una sociedad secreta muy vinculada a Bilderberg y a otros grupos, y muy vinculada a un personaje, a una familia, Rockefeller, claro. Exacto. Ahí la clave son los Rockefeller, pero son una de las claves. Siempre se dice los Rockefeller, los Rothschild, los Rockefeller, sí, pero fíjate, entre los grupos de poder lo que la gente ignora es que hay diferentes planes, diferentes proyectos, y se matan entre sí también. Tú sabes perfectamente que las Torres Gemelas, el atentado ese, fue de alguna manera un golpe colateral contra los Rockefeller. O sea, los Rockefeller tenían muchos intereses en juego y hay golpes entre ellos. Otra cosa es hablar de los Rothschild, que es hablar de mucho, porque primeramente hay muchos Rothschild en el mundo. Pero otra cosa es hablar de eso. Eso ya son palabras. Pero aquí, por ejemplo, en el programa muchas veces sale el nombre de Rockefeller y sale el nombre de Eisenhower. Como que están siempre metidos en muchísimos jaleos, chanchullos, y inspirando, influyendo para conseguir sus, pues esos, pero cuidado, poderes. Eisenhower tuvo varios méritos. Es uno que cuando acabó su mandato denunció públicamente y dijo a la sociedad americana que tuvieran cuidado con el complejo industrial militar que dirige en la sombra a Estados Unidos. Él lo había sufrido, él había dejado auparse al poder a lo que luego llamó el teniente coronel Fletcher Prouty, que era asesor de Kennedy, y que es el que aparece en la película JFK de Oliver Stone. ¿Recordáis? Como Donald Sutherland, sí, claro. Le interpreta, que es Garganta Profunda, y Donald Sutherland, que le interpreta, le cuenta cómo han organizado el golpe contra Salvador Allende, la CIA en Chile, cómo hacen un montón de cosas, y cómo también han organizado la ejecución de Kennedy. Pero él habla, tiene un libro, que Bruno ha leído como yo, que se llama Secret Team, el equipo secreto. ¿Cómo el equipo secreto se hace con el poder en la sombra de Estados Unidos durante la administración Eisenhower? Porque Eisenhower era el gran triunfador de la guerra, pero lo utilizan de alguna manera como una marioneta. Es tanto que Eisenhower en el poder no logra acceder a ciertas cosas, por ejemplo, a todo lo que ocultaban sobre los ovnis y sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Eisenhower tiene que tomar por la fuerza y amenazarles con que va a invadir el área S4, S4 es una zona del área 51, posterior, de que va a invadirla, como sabes muy bien, con el ejército, porque él sigue siendo general 4 estrellas. Y ahí hay un poquito de reacción. Pero él va a denunciar eso, y luego en los paseos que da con Kennedy, le vuelve a advertir. Kennedy se rebela contra ese poder, no contra ese, contra muchos poderes, y acaba ejecutado. ¿Y eso sigue pasando hoy en día? Es decir, ¿esos grupos de poder, esos hilos que manejan el poder, siguen estando presentes? Porque, por ejemplo, se mira al mundo ahora, a quienes gobiernan y quienes mandan. En los principales países, o en algunos de los principales países, veo a Merkel y no se parece a Trump. Veo a Trump y no se parece al de Francia, a Macron. ¿O sí se parecen? Vamos a ver. ¿O sí se parecen? Bruno, unos llevan traje y otros no, pero son lo vamos mismo. A ver. Primero, estamos hablando de una pirámide de poder. Y en la pirámide de poder, digamos, en los escalones más altos, pero no los más altos del todo, hay diferentes facciones. Como sabes muy bien, Bruno, en Estados Unidos, vamos a centrarnos ahí, y en el resto del mundo tiene interrelación. Sí, porque ahora Trump está muy siempre con los rusos. Esa es la cuestión. Hay una facción que se llama el Easter Establishment, es decir, el sistema establecido de la costa este, que es la América, digamos, aristocrática, que apoyaba a muchos personajes y que de esa esa facción con otra facción a nivel mundial, en la cual hay personajes claves conocidos y otros desconocidos, conocido como George Soros, a través de su Open Society, de su Fundación para una Sociedad Abierta, apoyaba a Hillary Clinton. Digo Hillary porque me hubiera parecido un mal mayor que hubiera ganado ella. También ha sido un mal mayor. O sea, era la alternativa del diablo. Era como dicen en determinados sitios, pincho o corto. Elige entre una cosa u otra. Pero, ¿qué ocurre? Y había otras facciones que apoyaban a Trump y apoyaban a Putin. Solo podemos ver las ramas, pero las ramas son fáciles de ver. Por ejemplo, Goldman Sachs. Goldman Sachs es el mayor banco de inversiones. No estoy diciendo nada que no esté en la Wikipedia, lo advierto por cualquier cosa. Es el mayor banco de movimiento de activos y ha jugado papel clave, y eso está en la Wikipedia, en un montón de historias económicas, de problemas gordos, de crisis que ha habido a lo largo de un siglo de historia. Pero ellos apoyaban, han estado, por supuesto, detrás de la crisis de la subprime, y en Rusia estuvieron detrás de la crisis de las hipotecas basura. ¿Qué ocurrió? Que en el año 99 se produjo eso, inmediatamente después de eso, a Putin le nombran presidente de lo que es el nuevo KGB, el FSB, él había sido siempre oficial del KGB, y tres meses después llega a la presidencia de Rusia. La misma empresa, ese mismo grupo, apoyan, entre otros, a Trump. Uno piensa que Trump no tenía apoyos. Vamos, es un chiste. O sea, por ejemplo, tenía el apoyo de todo el lobby sionista a través de su yerno Kushner y su hija, que está convertida al judaísmo como Kushner y los niños, y lo tenía porque, por ejemplo, se había pactado su boda, estoy contando solo para que veamos hasta qué extremo estamos confundidos, en el barco de un magnate de Rupert Murdoch, un magnate de la prensa. Y a través de esa familia se hizo muy amigo de Henry Kissinger, que ahí ya sí estamos hablando de un verdadero peso pesado. Eso es platino puro. O sea, hablar de Kissinger, me refiero a platino en cuanto al poder. Uh-huh. O como hablar de George Bush padre, ha llegado, pero después de Kissinger. Entonces, ¿qué ocurre? Que está apoyado, que es normal. Su relación con los rusos va por esas vías, entre otras muchas. O sea, tiene enemigos. Que uno no piense que hay un plan único. No, hay diferentes planes. Y eso convierte la situación en mucho más peligrosa. Si hay solo un plan, no pasa nada, porque no van a hacer nada. Pero cuando hay varios planes, ahí es donde podemos ir al desastre. Y me temo que vamos camino del desastre. ¿Y en ese desastre en el que podemos estar en el camino tienen algo que ver las modernas tecnologías? ¿Las han planeado esas mismas fuerzas? Twitter, estamos leyendo mensajes que están comentando a propósito de tu visita, pero otras muchas cosas. ¿Ese mundo que nos aparta de la realidad tiene que ver con esos poderes ocultos? Hay dos cosas, vamos a ver. Uno no puede ser simplista nunca. El problema, por ejemplo, las interpretaciones de la historia, es que se ha sido simplista y se ha hecho una interpretación económica o geopolítica, geoestratégica de la historia unilateral. Y es tan estúpido como decir, pues haces una interpretación de la historia en base a las tendencias amorosas o sexuales de los... que también habría esa interpretación. No, es un todo, es un conjunto. Y en parte del conjunto son todas esas historias ocultas. O sea, es mucho más complejo todo de lo que parece. ¿Qué ocurre? Las nuevas tecnologías es un factor de evolución normal. O sea, toda Internet... ¿Pero se han subido esos al carro? Sí, han subido al carro, pero es una evolución natural. O sea, la Tierra está evolucionando, lo dijo Teilhard de Chardin, el gran jesuita, antropólogo, etcétera, anunció que íbamos hacia el punto del alfa al omega, hacia el punto omega. Lo dijo también Aurobindo, el gran filósofo y antiguo revolucionario hindú, gran filósofo, que anunciaron una evolución, el salto evolutivo a un reino por encima del humano. Y Teilhard, cuando murió, la radio estaba en auge y dijo, se está acercando. Si él hubiera vivido Internet, Internet es la culminación. La Tierra ya está rodeada por la Tierra, Gaia, como el símil de un ser vivo, es decir, una entidad, por sí misma, tiene una red de conciencia que la rodea. Es el sistema de comunicaciones. ¿Qué hacen? Como todo, lo utilizan en lugar de para liberarnos, para atraparnos. ¿O acaso, Bruno, Internet no podría permitir que nos liberáramos? En Internet podemos encontrar técnicas, por ejemplo, de cualquier tradición, que nos pueden liberar espiritualmente. Cosas por las que monjes en muchos lugares del mundo pasaban años de su vida para que se lo dieran. ¿Está en Internet? ¿Lo usa alguien? No. ¿Qué usan las tonterías? O sea, eso es una cosa más para esclavizarlo. Una última cuestión que nos preguntan ahí con Almodía Rosa Ventosa en 20. ¿Cómo podemos tener gobernantes tan nefastos en el mundo ahora? ¿Quién los elige? Nosotros. ¿Pero nosotros directamente o nosotros no, influenciados? Es que lo divertido es que, hay, por supuesto, en el tercer mundo hay gobernantes nefastos, pero aquí hay una democracia o una partitocracia, como le quieras llamar, pero los elegimos nosotros, ¿o no? Sí, con los votos, aparentemente. Sí. Otra cosa es, ¿cómo funciona ese sistema? Es que el problema es ese, es el sistema. Lo sabes muy bien, Bruno, el establishment, el sistema establecido. Ahora, el sistema establecido, decimos, el sistema, lo vemos como algo externo. No comprendemos que es un todo también, que nosotros formamos parte del sistema. El sistema está metida dentro de nuestra programación neuronal. Formamos parte del sistema. Es como, el capitalismo, el consumismo. Pero si todos somos consumistas, si todos vivimos dentro del capitalismo, ¿de qué estamos hablando? O sea, hasta los llamados países comunistas y los que no se han logrado subir al carro viven muy mal, como estamos viendo. ¿Entonces hay posibilidad de cambio o eso sí, tiene que seguir? Sí, absolutamente. La hay. Otra cosa es que no. La revolución interior. Vamos a ver, para que no siga siendo lo de siempre, que algo cambie para que todo siga igual, lo que tiene que cambiar es el ser humano. Es una revolución vertical. Ahora, la revolución vertical no es una revolución egoísta, por decirlo así. Porque uno de los mecanismos básicos de nuestra programación, de nuestra neurobiocomputadora humana, es cambiar el chip del servicio a uno mismo. Vivimos en base a esa programación, el servicio a sí mismo. Eso es lo que, o sea, yo, mí, lo mío, ¿qué hay de lo mío? Mi ego por encima de todo. El egoísmo a nivel total. Por ejemplo, Trump. Nosotros los empresarios, nosotros los inversores, vamos a apoyar eso y el resto que les truzan. O nosotros los americanos, nosotros los españoles, nosotros los catalanes, no importa qué, siempre es el ego por encima de todo, el individualismo. Y hay que cambiar por el servicio al todo. Y al todo significa en principio a la tierra. O sea, la única posibilidad que tenemos es cambiar eso. Si no, la tierra está condenada a su destrucción. Asegurada absolutamente en no más allá de 100 años, y diría en menos. Recuerdo haber visto antes de ayer en el telediario la noticia de que una de las organizaciones multinacionales la daban, de que en el 2050 habrá más plásticos en el mar que peces. Fíjate, lo que son ejemplo, las cosas, Pero eso es una. Me encantaría, Enrique, estar horas y horas hablando contigo porque hay un montón de cosas, es un pozo de sabiduría, todo el mundo lo está descubriendo, pero por desgracia es que el tiempo es limitado. Time is out. Pero el tiempo es limitado y a veces es una desgracia. Pero eso sí, la gente que quiera conocer más y que quiera conocerte de cerca, porque vas a hablar mucho en esa conferencia el próximo día 3. ¿No? Es una conferencia, sí. Sobre los gigantes, los orígenes desconocidos de la humanidad y de la civilización. Es el 3 en Espacio Ronda, lo pueden consultar. A las 12 Facebook, de la mañana. A las 12, pero hay otra conferencia a las 10, muy interesante también, en mi Facebook, Enrique de Vicente Martín, pueden ver esa información. Pues Enrique, te estamos muy, muy agradecidos por estar con nosotros aquí a esta hora. Sé que es un esfuerzo por el que todos los que te escuchan y todos nosotros estamos infinitamente agradecidos. Infinitamente agradecido. Yo por haberme invitado a vuestro programa, Silvia y Bruno, Brunis. Y porque te tenemos mucho cariño, que lo sabes. Ya sabéis que es mutuo. Un abrazo, Enrique. Un abrazo y también para Fernando. Un abrazo. Y más pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Bueno, recordamos que nuestro protagonista falleció y que su herencia ha creado polémica. ¿Por qué? Pues porque amasó mucha fortuna. Pero, ¿de quién se trata si obtuvo 18 discos de platino y está considerado una celebridad en su país de origen? Os damos las tres opciones, os las recordamos: Prince, Johnny Hallyday o Michael Jackson. A ver quién puede ser, que está en juego el libro El valor es cosa de mujeres. Así que venga, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20, participar y lo podéis ganar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Vamos a recorrer una estancia, una habitación, un dormitorio en donde encontramos muchas cosas, muchos objetos, y muchos de esos objetos tienen trampa. Y nos lo va a contar aquí en Materia Reservada Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. Trampa, bueno, ¿trampa o micrófonos? Micrófonos, efectivamente. Fíjate que me gustaría contar la intrahistoria de lo que hoy vamos a narrar, y es que todo parte de una anécdota absolutamente increíble. Yo es una historia dentro de uno de los libros, el libro de la biografía de John le Carré, que es algo absolutamente que hace pensar, ¿no? Primero porque el protagonista es Vadim Bakatin, que fue designado en 1991 director del KGB por el presidente ruso Mikhail Gorbachev. Ya sabéis que Gorbachev era el personaje aquel que llevó a cabo la glasnost, ¿no? Es decir, liberar el sistema político, quería acabar con los autarquía y tal, ¿no? Entonces, el director del KGB, no se le ocurrió otra cosa que mantener una reunión con Robert Strauss, que era el embajador de Estados Unidos en Rusia, y para demostrar la buena fe del nuevo régimen, le entregó un diagrama de todos los micrófonos que habían instalado el equipo de escuchas de la KGB en la estructura del nuevo edificio que se estaba terminando de construir, al que se iban a mudar ya la embajada. Y precisamente habían dejado la antigua embajada porque decía que estaba llena de micrófonos. Y entonces le dio ese mapa, algo que no ha sucedido ni volverá a ocurrir nunca en la historia. Y en broma se dijo que una vez que sacaron todos y cada uno de los micrófonos de ese edificio, lo que dicen es que el edificio estuvo a punto de derrumbarse. Quiere decir que habían colocado micrófonos en todas las estancias, en todos los sitios, en todas las dependencias, es decir, que era absolutamente imposible. Con lo cual, a raíz de eso, comentando el tema, Bruno dice, ¿y esto puede pasar en cualquier casa? Digo, pues sí, dice, bueno, vamos a contar esta historia, que es la que vamos a contar hoy, como hay muchas casas que tengamos cuidado, porque a lo mejor si nos quitan los micrófonos se nos derrumban también. ¿Y si nos quitan las lámparas, por ejemplo? Pues podría pasar cualquier cosa, porque los sistemas de espionaje, lo voy a contar ahora y así luego ya no hablamos de los detalles. Los micrófonos, las características que ahora mismo ya tienen son cuatro. El primero, el tamaño. El tamaño sí importa. Esto es algo que ya todos sabemos, aunque algunos lo desmientan. Pero sí importa, ¿no? Al revés. Cuanto más pequeño, mejor, ¿no? Efectivamente. El tamaño ahora mismo ya son muy pequeños. El segundo es, haceros a la idea, pues, se coloca un micrófono, primero, que sea muy pequeño. Segundo, que transmita en directo. Es decir, es muy importante, y esto ya está conseguido, que se instalan los micrófonos y el que lo ha instalado tiene la capacidad de verlo en el momento. Tercero, importantísimo, la autonomía de funcionamiento. Es decir, que tenga una batería que le permita permanecer horas, días, meses, años. Esto también está conseguido. Y la cuarta característica es la posibilidad de ser invisibles. Y esa posibilidad es la que nos permite introducir el tema de la de las lámparas. Ahora mismo, ese pequeño tamaño, esa gran capacidad de adaptabilidad que tienen los fabricantes, permiten que si entramos en nuestro dormitorio y nos fijamos en las lámparas, en la lámpara, ya no te digo la del techo, que está más incómoda, pero normalmente en la del techo o en las lámparas de las mesillas o en cualquier otra lámpara, es un sitio perfecto para colocar un micrófono. Y es un sitio perfecto, fijaros en las características que he dicho, porque colocas un micro y colocas un estamos hablando de un micro de oír, pero también de una cámara, quiere decir que hacen las dos funciones, ¿no? Todo aquello que esté cerca de un punto de electricidad es fantástico, porque ese micro nos lo colocan y podemos estar, nos pueden estar grabando cuando nos vamos a meter en la cama, incluso después de habernos metido en la cama, años, sin que nos enteremos, porque los sistemas de batería se van recargando con el propio sistema. Y entonces, pues estamos absolutamente vendidos. Qué inquietud, ahora, Fernando, ya no nos dejas ni dormir tranquilos con lo que acabas de comentar. Claro. Y por ejemplo, este bolígrafo con el que estoy tomando notas, con el que te estoy apuntando en este momento, puede esconder perfectamente, por su tamaño, en la parte de arriba, puede esconder perfectamente una cámara o un micrófono. Efectivamente. Los bolígrafos tienen unos sistemas de funcionamiento y unas anchuras que hace que el tuyo, por ejemplo, que es más ancho que el mío, hoy me he traído yo uno finito, pero el tuyo, que es más ancho, es un bolígrafo en el cual tú podrías llevarlo perfectamente. Estamos hablando de un grosor, no sé cuánto puede tener ese grosor, un centímetro más o menos, un centímetro y medio, quiero decir que no son muy grandes. Este bolígrafo lo llevamos a cualquier sitio, ¿no? De los especializados que hay, a la tienda del espía, a lo que encontréis en internet, y ahí se instala un sistema, y ese sistema sí que es autónomo, es decir, ese sistema lo que hace es que graba las conversaciones que se están teniendo en cualquier sitio, y además tienen la capacidad de conseguir imagen. Los bolígrafos es algo que se utiliza con cierta frecuencia. Hoy no voy a decir lo que yo utilizo para que nadie en el futuro no me deje hacer las cosas. Bueno, pero di una pista. Algo habitual que hace mucha gente es que tú llegas a un sitio a mantener una reunión con una persona, y entonces tú estás en la primera parte de la reunión tomando notas con tu bolígrafo, porque estos bolígrafos funcionan perfectamente. La vieja táctica es, en un momento concreto, decir: perdón un momentito que voy al servicio. Te vas al servicio, dejas el bolígrafo encima de la mesa. Una vez que te has ido, la persona o las personas con las que están se sienten liberados de tu presencia, y se vuelve y dice: a este tío le sacamos el proyecto por la mitad. O este tío es un jaspoligi, ¿no? Que es gilipollas al revés. Y entonces tú tienes la capacidad de estar en el baño enterándote de exactamente de lo que están hablando, ¿no? Y de la estrategia. Porque son grabadoras, pero son también emisores de radio. Son emisores de radio. Son las dos cosas, ¿no? Es decir, cuanto más sofisticado, a veces no te hace falta que sean transmisores, a veces basta con utilizarlo para grabar. Y esto qué es lo que tiene, que muchas veces tú le regalas a alguien un bolígrafo, y a partir de ese momento, puedes enterarte de un poco de todo lo que hacen, ¿no? Y si nos miramos y llevamos gafas, tampoco hay que fiarse. El tema de las gafas es un tema que va más dirigido a la obtención de imagen, ¿no? Normalmente las gafas lo que llevan es la cámara incorporada, pero en estos casos lo que se necesita es que vaya conectada a un videograbador. Es decir, que transmiten lo que están grabando a un punto, que es donde se almacena esa información. Yo os recuerdo que muchas veces en juicios, o muchas veces ha ocurrido, las últimas veces ha ocurrido en juicios, cuando se decía que alguien había obtenido una imagen de un acusado, o alguien había grabado determinado testimonio. Creo que fue no me equivoco, el de la infanta en una ocasión, se buscaba desde dónde había sido hecho sí, eso. Sí, ¿no? Recuerdo sí que comentaban que habían grabado, que estaba prohibido y habían eso grabado es. Las declaraciones. Las declaraciones. Bueno, pues según parece, eso se utilizó una cámara que tenía, que estaba incorporada a unas gafas, ¿no? Bueno, es decir, que tú lo puedes. Ahora mismo, si quien necesite todo este tipo de cosas, porque al final esto es una cuestión de utilidad para hacerlo a los demás, pero también para uno recibirlo a sí mismo. Quiero recordar que esta es una de las cosas que habitualmente se hace, por ejemplo, en las separaciones. Es decir, mucha gente recurre a esto cuando de repente te vas a separar y quieres grabar qué es lo que está haciendo, qué no está haciendo tu pareja, o quieres saber, quiero decir, este es el uso del día a día, ¿no? O qué están haciendo tus hijos, o tienes un problema porque no te fías de la gente que está trabajando en tu casa. Y yendo más allá a otro tipo de espionaje, que es el empresarial, que es el. Pero esto es del día a día, ¿no? Y no te puedes fiar si la persona con la que se está se quita todo menos los zapatos. Bueno, eso es algo que efectivamente. Que puede ser el superagente 86. El superagente 86, ¿no? Es que cuando estamos hablando de espionaje, muchas veces lo que la gente no se da cuenta que muchas veces la información no es solamente grabar o no solamente es conseguir imágenes. A veces lo que estamos buscando es la localización de las personas, ¿no? Es muy importante que nosotros estamos siguiendo a una persona y esa persona no sabemos exactamente dónde está. Bueno, para ese tipo de situaciones están los localizadores. Un localizador es ni más ni menos que un dispositivo GPS, ¿no? Un dispositivo GPS que es muy pequeñito, que tú lo puedes instalar en cualquier sitio para saber dónde está esa persona en todos los momentos. Lo más habitual de estos GPS es lo que la policía y los espías llaman la colocación de rabos en los coches, ¿no? Que es una forma de saber dónde va un coche al que está siguiendo. En las ciudades es muy complicado seguir a los coches, y entonces tú les colocas un dispositivo GPS y entonces te puedes permitir que el coche al que sigues no te vea, sino simplemente que tú le estás siguiendo, a lo mejor le estás siguiendo a 500 metros sin posibilidad de ser detectado. Pero a veces que lo que te interesa no es el vehículo, a veces es la persona, ¿no? Y uno de los sistemas de los que, curiosamente, más útiles son y que se han utilizado en algunos casos es la colocación de estos dispositivos en el zapatófono. En el zapatófono, ¿no? Como decía Bruno, del superagente 86, ¿no? Que es que en el talón del zapato, en la parte de atrás, se abre una pequeña, con una navaja, se abre una pequeña rendija y ahí se coloca el dispositivo GPS. Con lo cual, mientras lleves esos zapatos y eso en el caso del hombre vayas donde vayas, es más fácil. En el caso de la mujer, que somos más de cambiar zapatos, ahí hay. Claro, ahí más está complicado. No, habrá que buscar en ese caso otros lugares de que te permitan meterlos, ¿no? Es verdad que la mujer cambia más de bolso, por ejemplo, que todas esas cosas. A lo mejor es el coche, a lo mejor. Es decir, de lo que estamos hablando es algo importante. Es que cualquier mueble que miremos, la gente que nos esté escuchando dentro de su dormitorio, En cualquiera de esos sitios se puede instalar. Se puede instalar porque, como hemos dicho antes, el tamaño es tan pequeño que se puede instalar. Yo he visto micrófonos instalados en botellas de agua. Es decir, es que es en cualquier cosa. Yo tengo apuntado el enchufe. Bueno, el enchufe de casa es en los ratones. Los ratones, yo sí he visto, por ejemplo, en la tienda del espía, que vas y lo compras directamente, ¿no? Entonces, coges el ratón y regalas directamente un ratón muy chulo a alguien y le tienes ya controlado para el resto. Porque el ratón lo que tiene dentro es un sistema, una batería interna, que se recarga cada vez que el otro enciende el ordenador. Con lo cual, a partir de ahí, lo haces. O sea que... ¿Y hay alguna forma de poder detectar todo eso? Porque una cosa es utilizarlos nosotros como elementos de espionaje y otra cosa es que nos están espiando con algo que tenemos a mano. ¿Hay algún tipo de barrido que se puede hacer, algún tipo de detección de todo eso? Sí, eso yo me lo he preguntado y he encontrado algunos casos. Uno de ellos es el de, igual que hemos dicho, la tienda de espía. Yo he encontrado una empresa que se llama Espiomos que lo cuenta perfectamente, ¿no? Aquí estamos contando todas estas cosas, pero muchas veces decimos, perfectamente, yo entro en mi dormitorio y como narice, yo puedo instalarlo, está tirado. Lo puedes instalar en cualquier sitio, en un muñeco, lo puedes instalar en cualquier cosa. Pero ¿cómo detectar que me han instalado a mí esos micrófonos, ¿no? Bueno, pues existen unos sistemas de rastreo de la lente que con una luz determinada comprueba si existen cámaras a través de la visualización de las luces. Apagamos las luces y con una luz determinada encontramos esas pequeñas lentes. Y luego existe un sistema que ya no es depende de nosotros, sino que depende de las empresas, depende de todos los sistemas, ¿no? Y es que pasar por los rayos X, las gafas que hemos dicho antes, el reloj que también se puede instalar, los bolígrafos, hace que al pasarlos por los rayos X se vea el interior y entonces se vea que disponen de aparecen unas cositas extrañas que no es la tinta del bolígrafo y entonces eso... Salta la alarma, ¿no? Y ahí se podría detectar perfectamente. Claro que hay que... Habría que empezar a quitarle la gafa a la gente para que la pasara para los rayos X. Lo cual, excepto que haya una sospecha clara, es una cosa bastante complicada de llevar a cabo. Hasta ahora las máquinas de rayos X se venden muy caras para detectar botes de agua que no sirvan para mucho y lo importante no se detecta, ¿no? Claro, eso es la crítica que hago, ¿no? Que me parece una tontería lo que pasa en los aeropuertos. Que, por cierto, lo que hay que meter fuera en una cajita, en una bandeja, es algo que voluntariamente se ha convertido en la puerta para todo, porque nos pueden grabar sin enterarnos, nos pueden sacar fotos, nos pueden oír. Es esto que tenemos todos junto a nosotros, que es el teléfono móvil. Claro, es que la alerta está dada, es decir, nos pueden instalar micrófonos, y cuidado, que no estamos hablando de eso de yo no tengo nada que decir, no, es que trabajamos en empresas, tenemos relaciones con personas, y al final todas estas cosas, creédmelo, queridos oyentes, que los detectives que nos podrían dar lecciones de todo esto saben que cualquiera al final puede estar. Ahora bien, no podemos perder de perspectiva algo importante como y lo voy a decir con las pruebas, como las pruebas aportadas por WikiLeaks cuando hicieron la filtración sobre el ciberespionaje de la CIA. Ahí quedó patente que por ejemplo, los iPhones que tienen el programa Siri. Siri, el asistente de voz. Eso que muchos habéis oído a gente que se acerca al teléfono y dice, Siri, ¿Qué tiempo hace hoy? Bueno, pues ese asistente de voz... Y Siri responde 24 grados. 24, o no responde, o dice, no, yo de eso no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, pues denunciaron Wikileaks, que la CIA en estos programas, lo que denunciaron es que tiene un grabador que escucha siempre lo que dice a su alrededor y que tiene capacidad Siri, ya entra a funcionar, para que veas que y esa información Siri la acaba de mandar a la CIA. Y pero igual que Siri, también simplemente para que lo recordároslo, los televisores de inteligentes que los ha sacado Samsung y que siguen apareciendo cada vez más, disponen de un programa que se llama Ángel que llora, que tienen una cosa para cuando está apagado, porque se le puede dar órdenes, claro, por voz. Es que es eso, que incluso estando apagado no se escucha. Claro, es que ese es el truco, porque tú crees que lo tienes encendido y bueno, le das orden y que te puede mandar. Pero el tema es que estando apagado, por lo tanto, estando en un off, le llamaban, Wikileaks le llamaba el off falso, porque estaba en ese, en realidad no está apagado, sino que graba las conversaciones en la habitación y las envía a través de Internet a un servidor secreto de la CIA. Y esto va a todo. Quiere decir, ahora que estamos hablando del Internet de las cosas, ahora que vamos a tener en la cocina, dentro de poco, las neveras inteligentes, que dentro de poco tendremos los radiadores inteligentes, que tendremos todas estas cosas súper inteligentes, todos esos sistemas tienen la capacidad, los mecanismos para escuchar, para algunos grabar y para, aunque nos parezca extraño, como están conectados a la red, para mandar esa información donde alguien les haya programado que lo hagan. La verdad es que los móviles te tienen incluso para también seguirte por GPS, si tienes conectado GPS, que lo hemos visto en muchas ocasiones, y lo que tú dices, y encima ya directamente pueden estar controlándote absolutamente todo. Bueno, ¿y las aplicaciones que hay para detectarte, para grabarte, para controlarte los correos? Es una pasada, para incluso robarte los WhatsApp. Y todo incluso gratis, no es que tengas que estar casi ni pagando. O sea, que según el uso que quiera hacer uno, la cosa puede ser verdaderamente tremenda. En Internet hay mucha información. Para el común de los mortales, que no entendemos de Internet y tal, a lo mejor, que no somos especialistas, esas cosas se pueden complicar, ¿no? Pero hay todo tipo de información perfectamente para que te alquilan programas virus que te mandan a los teléfonos y que hay un montón de gente que sigue todavía picando, es decir, que todavía te dicen, le comunicamos que tiene usted una multa que le enviamos en el correo adjunto. Y la gente dice, ¿una multa? Pero si yo no he recibido ninguna multa. Y la gente pincha, ¿no? Y en el momento en el que pinchas te está entrando el virus, ¿no? Por cierto, ¿qué podemos hacer para luchar contra todo esto? Pues mira, tenemos que volver a lo de antes, ¿no? Esto es algo que parece absolutamente increíble, pero ya hay determinadas empresas, ya hay incluso en determinados momentos determinados servicios de inteligencia que ya han recuperado las máquinas de escribir antiguas. Esas máquinas de escribir, la Underwood, que al final no están comunicadas con nada y que son los que realmente facilitan todo tipo de información. Incluso los espías, cuando están destinados en el extranjero, en lugar de utilizar, que ya estaban utilizando Internet, cada vez se utiliza más nuevamente la tinta invisible de la guerra civil. Como por ejemplo la historia que tiene que ver con este espía de un país como era Portugal. Pero la información, este espía se la daba a los rusos. Esto es La Casa Nuestra, Fernando. No sabéis, Bruno y Silvia, lo plácido que puede parecerle a un espía romper su unión matrimonial para comenzar una nueva vida que le permita hacer todas esas cosas que nunca hizo, quizás típicas de gente más joven. Eso le pasó hace pocos años a Federico Carballo Gil, un hombre en la cincuentena que trabajaba en el Servicio de Información y Seguridad, el SIS portugués. La ruptura de su matrimonio le llevó a intentar disfrutar de la vida de otra manera, salir con mujeres y apuntarse a Facebook. En esta red social aparecía con su nombre y fotos auténticos, algo permitido en el servicio portugués que es incomprensible en el español y en otros muchos, donde rige la ley de que donde aparece tu nombre, nunca lo haga la foto, y viceversa. El problema no estuvo en que Federico, que había sido director de contraterrorismo y en ese momento mandaba una sección, tuviera actividad en Facebook, sino que se olvidó de la discreción que debe guardar cualquier espía. Publicaba todas sus actividades. Normal para cualquier usuario, pero incomprensible para él. Cada vez que salía con su novia georgiana, subía las fotos. Cada vez que se iba de viaje con ella a países vinculados a Rusia, subía las fotos. Esta actividad levantó las sospechas del SIS, pero no hicieron nada hasta que en un viaje de trabajo, precisamente a Georgia, decidió llevarse a su novia para disfrutar con ella del tiempo libre. Federico fue cesado de inmediato en su puesto por saltarse las normas y destinado a un aburrido puesto de analista. Se debió cabrear un montón. ¿Cómo no entendía el SIS que él tenía derecho a disfrutar de su vida? Después vino la venganza. Estableció relaciones con el SVR, el Servicio Secreto Ruso, para pasarse al otro lado y venderle secretos de Estado. En junio de 2016, Federico viajó a Roma tras establecer contacto con el agente Sergei Pozniakov. Tras tres reuniones, el portugués le entregó un documento manuscrito en el que desvelaba secretos de la OTAN robados al SIS. A cambio, el ruso le entregó 10.000 euros. Después de la transacción se separaron y el espionaje italiano, que colaboraba con el SIS, procedió a la detención de ambos. Al mismo tiempo, entraron en la casa portuguesa de Federico, en la que encontraron muchos documentos robados. El traidor fue enviado a Portugal, pero el ruso, a pesar de la extradición, de pedir la extradición, los lusos, fue expulsado a Rusia, pues disponía de pasaporte diplomático. Durante el juicio, Federico alegó que el dinero que entregó tenía que ver con un negocio de aceites que su familia poseía, aunque el juez no le creyó. Ha sido condenado a 7 años y 4 meses de cárcel. Como os decía al principio, estos son los problemas de divorciarse y querer vivir una segunda juventud, olvidándose del principio básico que debe respetar cualquier espía. El día que dejas de ser discreto, se acaba tu vida profesional. Fernando Rueda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazote. Molto bene. Y la revista Año Cero ya está en la calle. El nuevo número, tema de portada, vampiros en del siglo XXI. Y entre otros temas se encuentra una investigación en Málaga, contactos con el más allá en las cuevas del Cantal. El autor de ese reportaje, de esa investigación, está esta noche con nosotros. Esteban Palomo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Unas cuevas que ya en su propio descubrimiento tienen misterio, ¿no? Pues hablamos de un lugar tremendamente enigmático, pero también tremendamente valioso. No solo a nivel misterioso, como bien refiere, sino también bajo un nivel geológico, porque estamos hablando de un prodigio de la naturaleza, y también bajo un nivel antropológico, cultural, porque a lo largo de los miles de millones de años que contempla los muros, las rocas de este lugar, bueno, pues han pasado diferentes agrupaciones, diferentes grupos humanos, diferentes culturas que han dejado su huella, su marca, y esto no ha hecho otra cosa que avivar todo ese hilo de historias que se siguen gestando en su interior. Tú has investigado muy de cerca esas historias, esos fenómenos extraños en la cueva, fenómenos extraños que van desde luces hasta apariciones. ¿Cuáles son los más llamativos? Pues estamos hablando de una cueva rica en cuanto a este tipo de fenomenología, pero también rica en su leyenda, ¿no? Y todo esto parece producirse bajo el marco también de su contexto histórico. Como decía al principio, en esas cuevas han pasado una serie de culturas y, bueno, brevemente para nosotros, porque sé que tenemos poco tiempo, siempre se ha dicho de que ahí se ocultaba un tesoro, el tesoro de los cinco reyes mozárabe, y buscadores de tesoros acudieron a ese lugar para tratar de localizar este tesoro. Tan creída fue y extendida esta historia, que allí se situó un personaje, Antonio de Lanari, el suizo, como era conocido, durante 30 años estuvo dinamitando la roca viva, buscando entre sus galerías, las propias galerías que él abría, pues aquel tesoro. Murió sepultado en una de sus detonaciones, y a raíz de aquel de aquel suceso, pues se han ido recogiendo, a nuestros días se sigue recogiendo, la aparición, al parecer, y así lo aluden los testigos, de un señor vestido con gabardina, ataviado con una especie de sombrero grande, tosco, con barba incluso, algunos lo describen, pues que parece seguir deambulando, ¿no?, por su interior. Pero es que también nos comentaba, y esto quizá a lo mejor es lo que más llamativo resulta, Manuel Lasacerón, el actual propietario de la cueva, aunque la cueva está la gestiona el propio ayuntamiento, pero el propietario real es de titularidad privada, es de Manuel Lasacerón, el profesor Manuel Lasacerón, y él mismo detalla sueños que él ha tenido en casa y que a posterior, ¿no?, después de haber soñado con una extraña pareja en un lugar concreto de la cueva, ha podido verla, in situ, en vivo, ha podido ver esas dos presencias. Hemos estado acompañado de este señor, de Manuel Lasacerón, y nos lo contaba en aquel lugar. Créeme cuando te digo que los ojos de Manuel Lasacerón, su mirada, su voz, no titubeaban, y desde luego estaba contando su verdad. Y esa verdad, todo lo que cuentas, todo lo que has descubierto, está en ese reportaje en la revista Año Cero, en donde insistimos en muchos de esos fenómenos se producen en el interior de la cueva, que es como si fuera una catedral de los fenómenos paranormales. Pues estamos hablando de un auténtico templo, y creo que has referido una palabra clave en este asunto, ¿no? Fíjate que en el interior de este lugar, en la Cueva del Tesoro, como se le conoce hoy en día, antaño quizá la Cueva del Higuerón, existe un lugar, una pequeña galería, la Galería de Noctiluca, donde se cree, donde siempre se ha vertido la idea de que un monolito que allí existe, esculpido por la propia corriente marina que antaño la sumergía, ¿no?, en las profundidades, bueno, pues hacía la representación de lo que era la diosa Noctiluca, diosa fenicia, de la nocturnidad, de la fecundidad. Allí se realizaron rituales, sacrificios, se encontraron cenizas, restos humanos, restos de animales, y es quizá en esta galería donde los fenómenos, pues ocurren, ¿no?, quizá con más notoriedad. Así incluso lo atestiguan las propias trabajadoras de la cueva, guías, limpiadoras que tienen que limpiar el recinto, guías que recorren pues prácticamente a diario sus galerías, y cuentan, ¿no?, y detallan con sumo detalle pues todas las cosas que han vivido, ¿no?, que han presenciado. Sonidos, como bien decías al principio, luces, susurros, incluso alguna de ellas, ¿no?, le soplaban en el pelo, nos contaban, ¿no? Esto es interesante porque, además, en un marco, que hay que decirlo, donde la huella del paleolítico se funde con la huella del neolítico, en esa serie de pinturas que van datadas desde hace 35.000 años hasta unos 12.000, 13.000 años, y todo esto se conjuga, ¿no?, en un lugar, como digo, auténticamente enigmático, mágico, indudablemente, y como bien referías, es un auténtico templo pétreo que se conserva a la perfección en nuestros días. Esteban Palomo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por tu artículo y tu reportaje. Gracias a vosotros, Bruno. Que se encuentra en el nuevo número de la revista Año Cero, tema de portada, Vampiros del siglo XXI. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, y todavía hasta las 4 de la mañana en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pero lo dicho, ahora la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y si hasta ahora ha sido intenso el programa, no os perdáis en la última hora de La Rosa de los Vientos. Dentro de unos instantes estamos con Julián Guita, tenemos un encuentro cercano con él. Luego La Cara B, os hablamos de Los Enredados en la Red. También El Callejón, La Forma del Agua, Las Señales del Fin del Mundo, El Envejecimiento. Pero antes de todo ello, las últimas pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche y quién es el ganador. Bueno, pues os recordamos que los tres cantantes son conocidos internacionalmente y que sus cuantiosas herencias han sido disputadas por sus familiares. Por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, lo curioso es que saneó sus deudas tras su muerte y hoy su fortuna se calcula en 1.100 millones de dólares, cuando por lo visto al morir solamente tenía 7 y con cosas pendientes que pagar. Bueno, Prince, cuya herencia está estimada en 300 millones, también fue su herencia muy disputada y al final el juez sentenció que se repartiera entre sus hermanos. Por tanto, queda el tercero en liza, el francés Johnny Hallyday. Resulta que Hallyday, cuya herencia está estimada en 100 millones de euros, dejó todo su legado en manos de su última mujer y sus dos hijas adoptivas. El problema es que sus dos hijos legítimos se han quedado sin nada, ni un mísero recuerdo. Y claro, han impugnado el testamento. Tanto Laura como David, casi se llaman, sus dos hijos biológicos, están llenos de rabia contra su madrastra, mucho más joven que su padre. Además, se acogen a la ley francesa en la que la viuda se queda una cuarta parte de la herencia mientras el resto se divide entre su descendencia. Así que, bueno, pues ya veremos en qué queda la cosa. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche del Valor es Cosa de Mujeres, escrito por Cebrián y por Servidora? Pues el ganador ha sido David Gómez, que escribió en rosa.vientos@ondacero.es. Y él pues decía que pensaba que tenía que ser Johnny Hallyday porque estaba más cercano en el tiempo. Y acertó. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom. Es un honor charlar con él, es un placer recibirlo y escucharlo. Su nombre es su presentación. Julián Guita, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. No me equivoco, Julio, si alguien tuviera que elegir y le responderían, yo creo que el 100% de personas o el 99,9% de personas. Si hace falta alguien en la escena política, en la escena de la sociedad en este momento, una figura conocida y reconocida es la de Julián Guita, ¿no? Muchísimos laureles y muchísimos honores se reciben ahora, ¿no? Bueno, verá usted, hay un refrán conocido, dice, a buenas horas, mangas verdes, porque cuando yo planteaba alternativas, soluciones elaboradas por los equipos que teníamos, incluso de economistas muy buenos, pues bueno, no se tuvieron en cuenta, así que ahora se recuerde o se tenga en cuenta, pues está muy bien, pero no sirve absolutamente para nada. A mí, el que se pierda la época histórica, pues esa es una desgracia. No creo que sea ninguna satisfacción para nadie, por lo menos para mí no. ¿No tiene la sensación usted de que se ha convertido un poquito la democracia en una palabra sin fundamento, que se le ha perdido un poquito el valor a esa palabra que es tan importante? ¿No vimos también, hay una crisis de muchas cosas, pero también hay una crisis de lo que significa la palabra democracia? Mire usted, lo que pasa es que estamos en una cosa que se llama no dictadura. No es una dictadura, puesto que hay elecciones. Pero a partir de ahí la democracia es algo muchísimo más. Y lo que tenemos es simplemente una mala copia. Porque democracia significa que la gente tenga medios de subsistencia. Que la gente sienta realmente que en su puesto de trabajo tiene libertad de hablar. Significa que no haya excluidos, que haya una visión de futuro para la juventud. Esto es simplemente esta expresión que le acabo de decir. Es una no dictadura. Pero ya está. cuando vemos los procedimientos, que hay injusticia en política, cuando vemos los problemas en economía, la corrupción, bastante hago con decir que es una no democracia, porque el sentido de democracia para mí es mucho más amplio, incluye lo económico, lo social, lo político, lo cultural y los valores, sobre todo los valores. ¿Y no le da la sensación un poco de que las ideas políticas tienen que ser también las ideas de un partido, que parece que ser de un partido u otro se ha convertido en los tiempos actuales casi en ser de un equipo de fútbol? ¿Nos quieren a los ciudadanos como hooligans? Vamos a ver, acaba usted de utilizar la palabra que yo en los artículos que he escrito últimamente utilizo, hooligan. El estar en un partido, desde mi punto de vista, significa que está uno en una opción que implica una posición filosófica, cultural, económica, obviamente política, pero en nombre del marxismo del cual yo me siento partícipe, Marx, cuando hablaba del comunismo, decía, es un movimiento real que continuamente va superando contradicciones. Es decir, estamos y hay que estar abierto a nuevas cuestiones desde los principios que uno tiene. Pero hoy, la inmensa mayoría de la gente que está en partidos políticos lo vive como el fan o el tifosi, que dicen en Italia, de los equipos de fútbol. No se discute de política, no se debate sobre el futuro, no se habla de los fundamentos filosóficos que respaldan la actitud que hay. Es una pérdida total de debate. Se está simplemente como se está afiliado a una cofradía o a un equipo de fútbol. Eso también es la degradación de la política. Y en este momento, yo no sé si en el mundo, pero en este país es algo extraordinariamente desarrollado ese mal. ¿Y no le dan ganas, Julio, de volver a la escena política o prefiere ver lo que está ocurriendo desde la barrera? Mire, de vez en cuando imparto alguna conferencia para hablar de globalización o de estas cosas. Tengo una dentro de poco en la Facultad de Economía de Málaga. Escribo semanalmente en el periódico El Economista. Hago cursos. Estoy ahora mismo en la universidad dando un curso sobre derechos humanos. En fin, estoy intentando explicarme, pero volver a la política no. Por varias razones. Primero, por mi edad. En segundo lugar, porque yo me he dado cuenta de que decir las cosas, aunque sean muy razonadas, con mucha argumentación, estamos en un momento de la sociedad española que no sirve absolutamente para nada. ¿Y sabe usted por qué creo yo que ocurre eso? Porque nuestra sociedad, con las excepciones que tenga que hacer, está asustada y no quiere saber la verdad, la evita. Cuando alguien me pregunta, fíjese, yo que salgo mucho por la calle, ¿no? ¿Y esto por qué está pasando? Porque esto es sinvergüenza, y un momento, no insultemos a nadie. Esto está pasando porque, y empiezo a explicarle los mecanismos por los que se producen los problemas, y me dice, yo no quiero saber nada. Mi respuesta es, pues yo con un ciudadano que no quiere saber nada, yo tampoco quiero, fuera. Lo he hecho. Es decir, hay miedo. La gente quiere que le digan, esto es la culpa de fulano de mengano, que es un sinvergüenza, ya se van tranquilos a su casa. No, esto es un problema muchísimo más complejo, que tiene sus responsables, por supuesto, pero significa pensar, y hay un miedo tremendo a pensar en la sociedad española. Y en consecuencia yo creo que hoy el mensaje que intente ir a la razón y a las explicaciones no va a ser bien acogido por una parte nada desdeñable de la sociedad española. Durante decenas y decenas de años se ha luchado por el derecho a saber, y en el fondo lo que ha pasado tras la crisis es que los ciudadanos se piden un poquito de derecho a no saber, porque saber y conocer implica salir de la cueva y es mejor no hacerlo, ¿no? Evidentemente, hay un miedo tremendo. Ese miedo que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Pero fundamentalmente es un escapismo. ¿Por qué? Porque la gente intuye, nadie es tonto en este país, no hay tontos, ¿eh? La gente intuye que los problemas no se resuelven con un discurso político ni con unas medidas aparentemente llamativas. Significa un proceso de concienciación para que las medidas que se tengan que aplicar tengan un respaldo de la gente. Le voy a poner algunos ejemplos. Mire, el mundo del futuro, si quiere ser mejor, tiene que acostumbrarse a una palabra que se llama austeridad. Y la austeridad no es lo que está aplicando el gobierno, que son recortes, ¿no? Yo creo que el dinero hay que gastarlo en educación, hay que gastarlo en sanidad, hay que gastarlo en medio ambiente, hay que buscar los puestos de trabajo, hay en una economía racionalizada. Me refiero a la austeridad, es que la sociedad de consumo no puede ser en un mundo que quiera ser más justo. Y eso que llamamos hoy caprichos o modas, pues no tienen sentido. Porque lo importante es que la gente tenga un techo, que coma todos los días y a partir de ahí tenga una serie de actividades culturales y de relación en la sociedad que le permita sentirse bien como ser humano. Pues bien, esto no gusta, porque sabe que el mundo del futuro, si va a ser mejor, va a exigir de ese concepto de austeridad, que para mí es un concepto enormemente importante, ¿no? Significa autodisciplina en el gasto, contención, sobriedad, ver lo que es importante para vivir, ver lo que es accesorio. Y eso yo creo que este mensaje, yo le llamo a eso discurso profético. El país necesita a alguien que le diga, miren ustedes, déjense de historias, ¿eh? Esto tiene salida. Pero ¿tú qué vas a hacer por la salida? Porque claro, el votante vota y dice, bueno, ¿qué vais a hacer? Yo recuerdo haber dicho muchas veces cuando estaba en política, oiga, usted vota, pero después actúa. ¿Usted qué va a hacer por su país? ¿Qué va a hacer usted por su país aparte de votar? Eso no quieren oírlo. El otro día leía un estudio sobre, se ha celebrado recientemente el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, y en ese estudio una de las conclusiones que se sacaban, la primera era fantástica, que se estaban reduciendo las personas que se veían muy afectadas, que se estaba curando, que se estaba ganando esa batalla, pero había una nota de pie de página en la que se insistía mucho, insistían los autores del informe, y es que en los últimos 10 y 15 años se había abierto mucho la brecha en la curación del cáncer entre ricos y pobres, que hay una salud para ricos y una salud para pobres. Hay que luchar contra esto, ¿no? Bueno, es que la brecha se va abriendo cada vez más. Lo dije al principio, ¿no? Hay cada vez más ricos y cada vez más pobres. Pero no solamente en Davos, que se han reunido hace poco tiempo las grandes figuras de la economía y del poder mundial, han reconocido que el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% restante. Y esto ocurre también en nuestro país. Dice, se crean puestos de trabajo en esas condiciones, se crece la economía, pero ¿quién se queda con ese crecimiento económico? Y claro, cada vez hay menos dinero para sanidad, para educación, cada vez hay menos dinero para la prevención, porque en sanidad, fíjese, incluso con criterios económicos, si yo mañana tengo una sanidad preventiva buena, voy a evitar después los gastos que conllevan las enfermedades graves, porque lo importante en salud es prevenir. Cuando ni más remedio, pues se cura. Estoy hablando incluso de criterios económicos, pero eso no se quiere entender. Simplemente se va a que hay que ahorrar como sea, porque hay que cubrir esa reforma constitucional malhadada del año 2011, del artículo 135. Eso significa políticas serias. Yo creo que el político hoy tiene que pensar qué va a ser de mi país en los próximos 40 años. Y ponerse a trabajar, aunque sea otro presidente el que recoja lo hecho. Pero hoy nadie piensa más allá del horizonte electoral de los próximos años. Es dramático. Hace falta políticos, fuerzas políticas que digan, señores, en los próximos 50 años es el objetivo a cumplir. Por ejemplo, el drama de este país que tanto decimos hablar de España, es que España no va a existir cuando los que son jóvenes hoy no tengan puestos de trabajo. Esa es la España que a mí me interesa, no la de la charanga, pandereta y desfile militar. Y en esa España nadie quiere pensar nada, porque la gente piensa que va a ser mañana. No, para que empezamos a recoger los frutos tenemos que empezar ya, y dentro de 5 o 6 años empezaríamos a notar algo importante. No deja de ser curioso que con todo este asunto que en los últimos meses, años, nos está ocupando muchísimo, que es el tema de Cataluña, parece que en cierto modo se está vinculando eso al mayor problema que tiene la sociedad, cuando yo creo que el mayor problema que tiene la sociedad española es que los españoles no llegan a fin de mes. Y sin embargo, gracias a eso se ha ocultado esa otra realidad. Bueno, es que mira, usted es curioso porque cuando la sociedad española y también la catalana, están viviendo las consecuencias de un sistema económico injusto, de un sistema políticamente corrupto, corruptos en la política española y corruptos en la política catalana, derecha en la política española, derecha en la política catalana, pues a veces la mente necesita de ciertos valores que subliman su dolor. Yo soy muy respetuoso con las ideas nacionalistas, no las comparto, ni nacionalismo catalán ni nacionalismo español tampoco. Pero considero que tienen derecho a expresarse, a manifestarse y a ser respetadas y a ser escuchados. Pero el problema fundamental es que mucha gente en Cataluña y aquí, en el resto de España, ha pensado que esto se va a resolver teniendo la independencia y que esto se resolverá porque Madrid roba. Y en el fondo no quieren pensar a qué obedece esto. porque son ¿qué pasa con Jordi Pujol? ¿Qué ha pasado con Artur Mas y los 3%? ¿Qué pasa con Casino de Cataluña? ¿Qué pasa con Penafreta? ¿Qué ha pasado con el Liceo? Esas son corrupciones que están ocurriendo allí. ¿Pasan de ellas olímpicamente? ¿Que España tiene la responsabilidad de eso? ¿O aquí cuando pensamos, es que en Cataluña todos son unos indeseables? Nadie es indeseable. Pero cuando yo voy por Córdoba y me dicen, oiga usted, ¿qué pasa con los catalanes? Y usted habla de los independentistas. Pues mire usted, son menos del 50%. ¿Por qué generalizamos diciendo los catalanes? ¿Por qué se aplaude a la Guardia Civil diciendo a por ellos, oe, oe? Esa especie de barbarie. Cuando resulta que esa Guardia Civil mañana, obedeciendo órdenes del gobierno, va a cargar contra cualquier manifestación que exija que le respeten sus derechos. Nos hemos embarcado en una locura porque en el fondo no queremos pensar. Queremos dejarnos por impulsos, por gritar. Y hay un hecho, cuanto más se grita es que menos convencido se está, menos razón se tiene. Y no nos hemos dado cuenta de que nos están invitando a luchar contra el nacionalismo, con nacionalismo, con más nacionalismo, que no se puede decir no me gusta ni el nacionalismo de algunos partidos en Cataluña, que tampoco me gusta el nacionalismo de algunos partidos en Madrid, que no me gusta ninguno, pero parece que una cosa sí lo es y la otra no lo es, ¿no? Efectivamente, porque hay una cosa, la gran desconocida de mucha gente es la llamada historia de España. Es curioso que no sabemos por qué ocurre esto. Yo he visto estos días resucitar los disparates de historia que nos enseñaban durante la dictadura. La Sagrada Unidad de España con los Reyes Católicos, eso radicalmente es mentira. No fue así en absoluto. Se obvian datos de la represión franquista en Cataluña. Habla castellano, que es la lengua del imperio, prohibiendo hablar el catalán. De aquello viene esto. O cuando, de manera torpe, el gobierno de Mariano Rajoy acude al Tribunal Constitucional tras haberse aprobado el Estatuto de Cataluña con la votación del pueblo de Cataluña y por las Cortes Españolas. Y el Tribunal Constitucional, como ha dicho el catedrático Pérez Royo de Sevilla, da un golpe de Estado, porque han hablado las Cortes Españolas y ha hablado el pueblo de Cataluña. Y claro, de eso viene este problema aquí. Es decir, estamos enfocados siempre en lo que hay, pero como amante de la historia yo me gusta escuchar siempre dónde vienen los procesos. Y no va a tener solución el problema de Cataluña con las medidas de aplicar este 155. Y cuidado, digo este 155 porque a los que me estén escuchando les voy a pedir un favor. Cojan ustedes la Constitución. Tengan delante lo que dice el artículo 155. No se parece nada en absoluto a lo que han aplicado aquí. Han hecho una cosa disparatada y le han puesto el nombre de 155. Compruébenlo. Y desde luego que es así, parece que nos quieren, Julio, que nos quieren que votemos, pero una vez que votemos volvamos a ser ovejas, ¿no? Pero es que ese es el problema, porque tratan la política como si fuese algo de marketing y de mercado. Usted compra una marca y después no vaya usted a reclamar, porque cuando usted va a reclamar le dicen que esto es lo que la democracia. ¿Sabe usted lo que decía Tierno Galván o lo que incluso dijo Bill Clinton? Que los programas electorales están para no cumplirlos. A mí eso me parece una auténtica indecencia. Porque si no puedo cumplirlo, porque han resurgido cosas que eran inevitables, o yo no las pensaba, lo digo, mire usted, ha sido por esto. No, no, se da ya por hecho que las promesas electorales no están para cumplirlas. Esta falta de ética, yo diría que incluso de vergüenza, es la que está, el cáncer que está en el origen de estas cosas. Por eso la gente vota por sus afinidades, no me gusta este me parece que es tonto, este me parece que es simpático. ¿Quién se lee un programa electoral? ¿Quién se molesta en pensar qué es lo que ha ocurrido hace en estos años? ¿Quién se molesta en ver lo que decía Rajoy hace 10 años y lo que hace ahora? ¿Quién se molesta en lo que decía el PSOE hace 10 años y lo que hace ahora? Nadie se molesta en eso. No piensa un poco con perspectiva de tiempo, sino en el último momento. Y mientras seamos del último momento, no tengamos historia, estamos pasando de eterno presente a eterno presente, y así nos va. Decía usted en el programa de televisión La Sexta Noche, cuando le preguntaban sobre el bipartidismo, decía que me parecía una frase estupenda. No son iguales, pero hacen lo mismo. Sí. Al final, es así, ¿eh? Todos hacen... Pero mire usted, cogiendo la historia de España... En la década de los 90, con el auge del Partido Socialista Obrero Español, recordarán los que vivían entonces las privatizaciones, la reforma del mercado laboral y un largo etcétera, etcétera. Eso, la derecha no se hubiese atrevido a hacerlo porque se hubiesen llenado las calles de muertos, porque lo hacía la derecha. Pero como la cosa venía del compañero Felipe, automáticamente, ¿qué hizo el PSOE? El PSOE hizo las cosas que la visión económica de derechas necesitaba, pero tenían que hacerlo ellos. Cuando hemos visto la historia posterior, y yo sé que esto puede que no guste, pero yo les invito a pensar antes de que me insulten y vayan pensando y vayan recordando. Cuando hubo que cambiar la Constitución por imposición de Alemania, la cambiaron los grandes partidos políticos. Y eso fue una auténtica barbaridad. O cuando el caso de la OTAN, o la política económica que Aznar hizo, fue facilitado el caso por Felipe González. Ahí está en la historia. Y la corrupción primitiva de aquella época, ahora viene la del PP. Es decir, toda la secuencia, o el tratado de Maastricht, que aquí votaron hasta los sindicatos, estaban de acuerdo, después se ha demostrado que ha sido una auténtica barbaridad. Por eso el bipartidismo, que es lo que conviene, fíjese que ya en el año 47, en Estados Unidos, en los documentos desclasificados, se decía, hombre, cuando Franco no esté, conviene que haya una transición pacífica, pero que al final haya dos partidos, uno que se llame socialista y otro que se llame demócrata. ¿Por qué? Porque en la alternancia de los partidos, la gente cuando se enfada con uno, vota al otro. Pero los dos, aunque no sean iguales, sí hacen lo mismo. Yo nunca he dicho que el PSOE y el PP son iguales. He dicho simplemente que hacen lo mismo, que es distinto. Escuchándole, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para convencerle de que o vuelva al escaño o que nos deje asistir a sus clases? Mire, las clases las voy a tener ahora en abril, empiezo este año, en la Facultad de Filosofía de Córdoba, sobre derecho, es exactamente filosofía, política y derechos humanos. Tengo 10 horas esta vez y después tengo otros cursos. Pero al escaño ya no volveré. Mire usted, hay una cosa que se llama edad. Nunca segundas partes fueron buenas. Y además, ¿quiere usted que me dé un ataque o que me crispe escuchando determinadas cosas y viendo que aquello es totalmente inútil? Cuidado, las instituciones son necesarias y las instituciones democráticas más necesarias todavía. Yo lo que digo es, el espectáculo al cual yo estoy asistiendo desde mi casa, cuando veo los periódicos, cuando veo la televisión, es inenarrable. Yo no he visto cómo se puede degradar tanto el lenguaje político. Cómo se puede decir tantas tonterías. Cómo se puede decir tantas cosas auténticamente de populismo. Cuidado, y no estoy hablando de la imputación que le hacen a Podemos. Estoy hablando del populismo de derechas, que es muchísimo más peligroso. Cómo estamos retrocediendo en el tema de libertades. ¿Cómo estamos retrocediendo en el tema del predominio de la Iglesia Católica y todas las inmatriculaciones que está haciendo? Es que nadie dice nada. Estamos volviendo a etapas de años anteriores. Y eso sí, esto como no es una dictadura, estamos en una no dictadura. Hay elecciones cada 4 años, pero punto. ¿Qué está pasando en los tribunales? La injerencia de la política en los tribunales se está notando. Los tribunales suelen ser dóciles a lo que dice el poder político. Pero cuidado, también hay algunos jueces que debían de recordar la deontología profesional. Y no pueden imputarle solamente al poder político. Ellos tendrán algún criterio de mantenerse mediamente firmes. O la corrupción tolerada, semitolerada. Pero además, tolerada por una parte de la ciudadanía. Es decir, aquí somos muy patriotas, pero están robándonos al país, a España, y sin embargo no nos enfadamos por eso. Yo creo que este país ha entrado en una crisis moral muy grave y por eso hacen falta voces políticas que, aunque no les voten en una primera etapa, después la gente les va a votar, digan las cosas claras, con rotundidad y con datos. Y gente que luche como Julián Guita, con palabras, porque esa lucha en pos de la verdad no ha acabado. Julio, muchísimas gracias por todo lo que nos aportas. Hay mucha gente que lucha, ¿eh? Hay mucha gente que lucha, lo que pasa es que... Y tú eres uno de ellos, ¿eh? ¿Sí? Y eres uno de ellos. Bueno, yo ya estoy en la segunda línea, pero vamos, seguiré peleando mientras tenga aliento. Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer estar contigo, compartir estos minutos, charlar, conversar, que nos traslades ideas. Ha sido un auténtico placer que estés en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con Almadía Rosavientos en 20 nos dice Martis, nos acaba de señalar, fantástica entrevista, utilizan la política, es una frase de nuestro invitado, Julio Anguita, utilizan la política como una marca. Y Tomora nos señala una mente clara, la de Julio Anguita, que ha sido nuestro invitado. Tiempo ahora en La Rosa de los Vientos para la cara B, para saber qué es lo que está pasando en el mundo virtual, en el mundo de las redes, el mundo al que volveremos mañana, en el que estamos ahora. Un mundo irreal, hoy lo vamos a saber, pero es un mundo que nos enreda. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du plan. La cara B. Pensamos que lo llevamos haciendo mil años. Ya hemos perdido la noción del tiempo. Les llaman redes sociales, pero esas redes nos han atrapado. No podemos salir. Nos cazan. Les damos al me gusta como un gesto de aprobación. Es una droga dura. Miramos al suelo. Cogemos el teléfono. Miramos Facebook. Miramos Twitter. Miramos Instagram. Le damos al me gusta lo que no se sale de nuestras normas. Miramos algunas noticias e informaciones enlazadas por nuestros supuestos amigos. Les hemos puesto nuestro filtro. Las hemos seleccionado según su titular. Y nos creemos informados. Creemos que el mundo es nuestro, que lo sabemos todo, aunque ese todo sea nuestro todo, porque no necesitamos más. Y nos han hecho creer que no necesitamos más. Y cuando podemos, ponemos algo, una foto, un texto, una frase, una idea, lo último que hemos hecho, lo último que hemos dicho, sea serio, sea una chorrada. La cuestión es poner y esperar a que la gente no nos dé la espalda, que ahora se ha convertido en un clic, darle al me gusta en el teclado o en el teléfono. Es esa la aprobación que necesitamos. Y mientras tanto asistimos también a una sobredosis de información, a mil estímulos, a mil sonidos, a mil distracciones, a mil mensajes. No nos damos cuenta de que esa sobredosis de información no nos deja tiempo para pensar. Tragamos, tragamos, deglutimos. Y mientras tanto, pasa la vida, las verdaderas relaciones, los verdaderos amigos, el mundo real, los pensamientos, el tiempo para nosotros, el tiempo para respirar, el tiempo para analizar, el tiempo para ser críticos, el aire, la playa, la montaña. Pasa todo, pasa la ciudad, los verdaderos amigos, lo que nos gusta de verdad. Lo sabemos, pero mañana volveremos a la rutina tras sonar el despertador, que ahora es una app del smartphone. Desayunaremos con el teléfono entre nuestras manos, miraremos más a la pantalla que a quien tenemos enfrente, y así un día tras otro. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hacen su papel. En su último ensayo, Ferran Ramón Cortés, un ensayo titulado Más amigos y menos libres, se dice: cruzo las calles contestando WhatsApp, tanto que algunas ciudades ya han puesto semáforos en el suelo para que los veamos. Me escribo por email con personas por puro compromiso, sin tener ni idea de por qué lo hago. Acepto citas con presuntos amigos que apenas conozco. Aguanto a contactos que no me interesa. Estamos más conectados que nunca, muchos, y más desconectados que nunca de todos. No tenemos amigos, tenemos contactos, valen nuestros datos, no valemos nosotros. La comunicación ha degenerado en un intercambio de informaciones, denuncia el filósofo coreano Byung Chul Man, que habla de cómo las redes han agujereado nuestras vidas y nos han vuelto más exigentes con una realidad virtual y no real. Ser observado es un aspecto central en el mundo, dice, y señala lo siguiente: nos hemos vuelto más narcisistas, nuestra autoestima depende de las redes y de nuestra aceptación en ellas. Pero en el fondo somos más iguales, y no serlo nos expulsa del mundo, porque el mundo está en la red, el mundo está atrapado. Creemos que somos diferentes, pero en el fondo somos más parecidos, más iguales, más esclavos del sistema. Un sistema que acepta las diferencias, pero siempre y cuando esas diferencias sean comercializables. Y en esta búsqueda de datos e ideas sobre este mundo que tenemos, nos hemos encontrado con un reportaje titulado ¿De verdad tienes 2.345 amigos? Lo ha publicado la revista Objetivo Bienestar. Y el autor de ese texto, en la revista Objetivo Bienestar, es Francés Miralles, que está esta noche con nosotros. Francés, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Estamos a tiempo de desenredarnos de este enredo en el que nos hemos metido? Sí, a ver, es cierto que, tal como explicábamos en el artículo de Objetivo Bienestar, el concepto de amistad y la cuantificación de la amistad ha cambiado mucho en los últimos tiempos, y solo hay que pensar en 20 años atrás, 25 años atrás, que los amigos eran reales, no virtuales. Y por lo tanto, en una escuela, por ejemplo, pues habían chicos y chicas que eran muy populares y tenían muchos amigos, y otros que estaban solos. Hoy en día tenemos cientos, miles de amigos, pero todo este concepto se ha pervertido, de algún modo, y eso es lo que explicaba en el artículo. En el artículo explicabas muchas cosas, decías, por ejemplo, que los likes, los me gusta, que se han convertido en una forma de aceptación social, son también una especie de droga. Sí, eso lo explica muy bien el editor Jordi Nadal, que dice que los likes son una droga dura. ¿Y qué quiere decir con eso? Que si, por ejemplo, estamos acostumbrados a un nivel de likes de 15, 20 por cada post, en el momento en que una fotografía obtiene 50, 60, 70, 100, pues a la persona le entra un subidón. Y de la misma manera, cuando esta persona que está acostumbrada a tener cierto número de likes pone algo personal y tiene poco feedback, pues se siente que le baja el estado de ánimo. Con lo cual, lo que antes era marginación a nivel de personas más populares que otras, también funciona en el mundo digital, que hay gente que se pasea por las páginas de otras personas, ve que tiene muchísimos likes, comentarios, emoticonos, etcétera, y en cambio, no sé, pone una foto de su familia o de una frase que para ellos son importantes y tienen un like, dos o ninguno. Con lo cual, también aquí hay discriminación, pero en el mundo digital. Una comunicación en los tiempos actuales que nos lleva a estar, no sé si mejor o peor, pero hay mucha más información. Pero el problema, sí, y la pregunta que nos podemos hacer, ¿en esa información también hay contaminación? Sí, a ver, hay demasiada información. Un especialista en Internet decía que hoy en día abrir un móvil o un ordenador es como abrir una boca de riego, en la cual entra un chorro de agua impresionante, y no podemos controlar la calidad de lo que estamos viendo, incluso la veracidad. O sea, hay muchas noticias que se dan por buenas y que aparecen por las redes sociales que después son desmentidas, incluso la muerte de artistas, ¿no? Con lo cual, el nivel de la información ha bajado, y más que informaciones, a veces se tiene que hablar de rumores y de opiniones de un particular que no sabemos exactamente quién son. Con lo cual, se ha multiplicado la información, pero su calidad y veracidad también ha disminuido de forma proporcional. ¿Y no te da la sensación, viendo los posts, los mensajes en WhatsApp, los mensajes y los posts en Facebook, en Twitter, no te da la sensación de que al ser humano, por alguna razón, y las redes lo han puesto al descubierto, le gusta lo malo, que se celebra lo malo, que no queremos subir, que queremos que el otro baje para que esté a nuestra altura? Está y no claro. Queremos estar a la altura de ellos. Sí, y cada red social tiene su propia tiene, digamos, su propia calidad emocional. Por ejemplo, se dice que Facebook es más bien de personas mayores, o sea, de a partir de 30, 40 años para adelante, y hay más fotos familiares, y en cambio se dice que Twitter lo carga el diablo, que es un medio mucho más adecuado por su brevedad para insultos, descalificaciones, polémicas. Con lo cual, lo que tenemos es lo que Alfonso Cornella, que es un experto en comunicación de Barcelona, llama infoxicación, que es la intoxicación por exceso de información. Y eso significa que el volumen de los estímulos que recibimos van aumentando de manera totalmente incontrolable, hasta el punto que una persona, si quisiera contestar a todos los comentarios, posts donde lo etiquetan, grupos de WhatsApp, pues necesitaría 2, 3, 4 horas al día para tener a todo el mundo atendido, con lo cual el tiempo libre se iría en eso y acabas agotado y con la sensación de haber hecho poca cosa de valor. Entonces estamos totalmente atados a una información y a un estilo de vida que lo que hace es agotar nuestra atención y que ese aumento en volumen viene con una bajada de lo que sería la intensidad y la intimidad, porque hay personas que prácticamente solo se comunican por las redes sociales y nunca tienen encuentros reales, con lo cual ya nos vamos ya al territorio de ciencia ficción que es presente. Hay mucha gente que dice, bueno, las redes sociales son buenas y son malas, son como las armas, pueden tener un buen uso, un mal uso, eso es evidente, pero muchos alertan de los peligros que tiene para los niños. Y eso es evidente, hay un peligro para la juventud, para los niños, y la gente que quiere hacer cosas malas tiene una facilidad y tiene un camino más para acercarse a ellos. Pero como si solo fuera el problema de los niños, también es un problema para los adultos, que se están metiendo, que nos estamos metiendo en un mundo irreal. Exacto, a ver, los niños hay menos conciencia de lo que sería el límite de uso de un aparato, de un artilugio de este tipo. Y sí que es cierto que hay niños que están visitando psicólogos, que están siendo desintoxicados porque dedicaban de 14 a 16 horas diarias, por ejemplo, durante las vacaciones, y 8 o 10 en los días escolares a usar el móvil y el WhatsApp, concretamente, ¿no? Con lo cual, es una adicción en toda regla. Los adultos, el problema que tenemos es que al ser unos dispositivos que llevamos siempre con nosotros, se han convertido como una extensión más del ser humano. Y no hay la conciencia de que hay que poner un horario a eso. Con lo cual, quizás una persona, pues, durante un día de trabajo no pondría el televisor a la 1 de la madrugada, que algunos sí que lo hacen, pero todo el mundo ve normal irse a la cama con el móvil y actualizar mensajes y ver los mails hasta un minuto antes de irse a dormir. Y esto se ha demostrado a través de especialistas como el doctor Stevie y otros médicos que trabajan con el tema del sueño, que el brillo de las pantallas crea una excitación en los nervios oculares que después es mucho más difícil conciliar el sueño, incluso si nos dormimos en aquel momento es un sueño más ligero. Con lo cual, en Estados Unidos ya se está hablando de hacer dieta digital, que significa poner un horario muy determinado en el cual ya hay que desconectar los aparatos. Entonces, los horarios, digamos, más aconsejables serían mínimo 2 horas antes de ir a dormir y luego, durante el desayuno, comida y cena, desconectarlo también. Fíjate, con esto estás respondiendo a lo siguiente que te quería preguntar, es ¿cómo podemos hacer, la persona que nos escucha, que se quiere desconectar digitalmente del mundo, al menos unas horas, o no depender tanto de eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la gente en su día a día para desconectarse un poquito de esas redes que nos enredan demasiado? Se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, todo el mundo ha vivido la experiencia de salir de casa sin el móvil, porque te lo has olvidado, y entonces te encuentras como desnudo, como esos sueños en los cuales nos vemos descalzos caminando por la calle o directamente en ropa interior. Parece que no llevas el móvil y que se va a hundir el mundo. Luego vuelves a casa, igual tienes una llamada o dos, pero que tampoco era urgente. Entonces, lo que aparte de los horarios en el día a día, que ya lo hemos comentado antes, pues estaría bien un día a la semana, por ejemplo un domingo, que no se atendiera ninguna llamada ni ningún mensaje, y poder volver a lo que es la vida analógica, que es la natural en el ser humano. Entonces, no sé, pues dedicar... Hay personas que ya en su estado de WhatsApp, cuando entras te pone, atiendo llamadas hasta las 6. Pues perfecto. Entonces ya hay que educar a todas estas personas que nos llaman, que nos escriben, qué tal, que a partir de cierta hora no vamos a contestar, y que eso no hay que tomárselo ni que no estamos pendientes de esas personas, ni que no nos ha pasado nada, ¿no? Entonces, acostumbrar al mundo a un horario que nos dé la libertad, pues, de poder pasear, por ejemplo, dejando el móvil en casa, que parece una locura, pero sería lo más recomendable. en el fondo es atender más a lo que tenemos al lado, lo que se puede tocar, lo que se puede medir, que a un icono en una pantalla, sea de ordenador, sea del smartphone, sea de la tablet, que no deja ser eso, es fantástico, pero es el mundo digital. No tiene esa persona 2.345 amigos, no, ¿verdad? Es solo un número, y además se ha llegado a un extremo. A mí me pasó una vez de comer con una colaboradora de un programa de radio en el que yo trabajaba de guionista, y hubo un momento en que ya no estábamos hablando, porque estábamos comiendo, y veo que me entran dos mensajes de WhatsApp, y me los estaba poniendo la misma persona que tenía delante. Entonces yo le dije, oye, pero ¿por qué no me lo dices directamente? No, te quería indicar que aquí en el fondo hay unas personas que no sé qué. Entonces, es tan común en los grupos de amigos y en las conversaciones que tú estás explicando algo a alguien y esta persona parece que te escucha, pero tiene un ojo en el smartphone y está tecleando, que hay personas que se enfadan, y con razón, ¿no? Entonces, hay que empezar como mínimo a separar. O sea, no lo podemos hacer todo a la vez, porque la dispersión, por ejemplo, de querer trabajar, tener el mail abierto, tener las redes abiertas, contestar un WhatsApp, eso lo que hace es una atención de muy baja calidad. Y ni estamos haciendo bien el trabajo, ni estamos atendiendo a la persona que nos está comunicando, ni nos enteramos mucho del streaming de lo que estamos viendo. Con lo cual, lo que sería una muy buena práctica es pues que haya un horario para mirar todo eso. Pues por ejemplo, que si hay una pausa a mitad de trabajo, a las 12, la pausa del bocadillo, pues esa media hora se mira todo esto. Y luego nos centramos en una sola cosa. Y cuando quedemos con personas, pues tener la elegancia de silenciar el móvil, de manera que podamos estar con la persona que tenemos delante, que al final ese es el objetivo, pues encontrarnos las personas. Lo otro es solo un sustitutivo, no debería ser la norma. Y Francesc Miralles nos ayuda mucho a mirar al futuro con esperanza, con la elegancia que hace falta y que es necesaria, y es necesario desconectarse un poquito, y lo hacemos gracias a él. Francesc, muchísimas gracias por muchas estar gracias con por vuestra atención. Dinero, dinero. Pero da igual, para hacerlo, mañana volveremos a los grupos de WhatsApp llenos de gente que no nos interesa, que no es nuestra gente y que nos alejan de nuestra gente. Mañana volveremos a informarnos a través de las redes. Mañana volveremos a ser lo que no queremos ser, pero lo que al final, por desgracia, somos. Y lo que somos nosotros mismos no lo podemos decir, lo pueden decir los algoritmos de Internet, que con 100 a 250 me gusta ya pueden decir sobre nosotros mismos incluso lo que no sabemos sobre nosotros mismos. De 100 a 250 me gusta, una media de unos 150 me gusta de likes es suficiente para saber todo sobre nosotros. Aquí es nunca. Y es que la utilización de la red social, de cualquier red social, deja un rastro que las corporaciones identifican, administran y utilizan para imponernos tendencias comerciales, ideológicas y políticas. Tira tanto todo, tira mucho, poco más o nada, vida. Y gritaremos mucho, insultaremos mucho. Nunca antes seremos tan troles como ahora lo podemos ser. Nunca antes los haters con sus insultos fueron tan escuchados como en la actualidad. Paraíso no es aquí. Paraíso no es aquí. En 1948, George Orwell decía: todos los ciudadanos podrán ser tenidos durante las 24 horas al día bajo constante observación. Lo publicó en su libro 1984. Es una profecía cumplida gracias a las redes, una distopía hecha realidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. ¿Qué son las señales, los indicativos de que esto se acaba? Que cada semana nos trae aquí Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Fíjate, están las últimas, Javier, ya. Oye, qué bien, Enrique de Vicente, ¿eh? Bueno, maravilloso. Estupendo, Enrique de Vicente. Sí, es inmortal. Sí. En Twitter he leído que es el John Ford del misterio. Sí, ahí queda dicho. Es una de las cosas que decía. Maravilloso, no me acordaba mismo quién lo ha escrito. Hay una foto que ha puesto un oyente, creo que cogida de una imagen que ha tomado Silvia, y él ponía: los estudios de Onda Cero, mañana a las 9 de la mañana. Y sale una foto de Enrique con los brazos en alto diciendo: ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿No? Ya habéis dejado solo. También es cierto que hay quien dice que si alguien conocemos a alguien, tiene una foto de Enrique Vicente de joven. Creo que nunca lo fue. Aunque siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. No, yo me he reído mucho con las anécdotas. Misterios. Porque tú cuando eras tan pequeño, Bruno, cuando yo te conocí de pequeño. Sí, bueno, y el califa de Córdoba. Fantástico. Bueno, ha dicho verdades como puños, cada vez, ¿no?, que habla es para tener la libreta y el bolígrafo. Yo creo que Julián Guita tiene una característica que tiene muy poca gente en el mundo de la política, y es que da igual la ideología de una persona, da igual que sea de izquierdas, que sea de derechas, se respeta lo que dice Julián Guita y se toma en consideración independientemente de los gustos o de las tendencias políticas de una persona, ¿no? Sí, y yo creo que es lo que le hace grande. Cuando uno habla con sensatez, pues es que las tendencias políticas, bueno, como mínimo tienes que escuchar a esa persona, ¿no? Y tienes que prestar la atención, y no te queda más remedio que en muchas cosas o en algunas cosas, pues evidentemente darle la razón y decir, pues es que la sensatez no conoce de ideología política. Y no conoce de edades, tampoco. Aunque ni siquiera de si con mucha edad alguien ha hecho antes, cuando no tenía mucha edad, un seguro de vida privado, lo que tenía, ¿no? Que... Claro, ¿os acordáis de la niña de Rajoy, aquella, yo quiero una niña? Bueno, si esta niña tiene trabajo digno, si no se ha tenido que ir a trabajar fuera de España, emigrar, y si, bueno, consigue tener esa vida que quería que tuviera nuestro presidente del gobierno, esta niña llegará a viejecita, a mayor, a persona de edad. Bueno, pues ahora se han dado cuenta que evidentemente las personas que lleguen a esa edad, a una cierta edad en el futuro, o en un futuro que está ya aquí, no hay que tratarlas, o no tienen que vivir como estamos haciendo que vivan las personas mayores de nuestro momento, ¿no? Nuestras personas mayores. Y se han dado cuenta a niveles supranacionales, hasta la Organización Mundial de la Salud, porque las condiciones de exclusión social entre las personas mayores tienen unos niveles tan elevados que, evidentemente, si el progreso científico y sanitario cada vez va a más, como debe de ser, evidentemente cada vez habrá mayor número de personas mayores. Se prolonga la vida. Pero ¿en qué condiciones? Ahí está. ¿Cómo llegará esa niña de nuestro presidente del gobierno cuando sea mayor? Pues evidentemente lo que no se quiere hacer es caer en el error que hemos cometido con nuestros mayores y ponernos las pilas con nuestros mayores cuando ya no hay posibilidad de hacer nada, cuando ya son mayores. Entonces lo que hay es que inculcar a la sociedad una serie de hábitos de vida desde pequeñines, cuanto antes mejor. Y entre esos hábitos de vida lo que se pretende es que cuando lleguen o lleguemos a una cierta edad, digo que lleguemos porque yo espero llegar, ¿no?, tengas la mayor autonomía posible en una vida lo más activa posible y con una actividad física, que es importantísima, adaptada a tus necesidades en la edad que tengas, que llegues. Evidentemente, como no todo el mundo vamos a tener la posibilidad de acceder a esos maravillosos seguros de vida, como tú decías ahora, Bruno, o esos planes de pensiones en los que para empezar tienes que tener un mínimo de 60.000 euros o cosas así, eso solo lo podrán permitirse, pues no sé, a quien se los haya, que tengan ese a quien se haya que dirigido son, quien, no son quien todos, exactamente. Son unos cuatro, entonces son unos pocos, tendremos, bueno, que seguir viviendo de pensiones que cada vez serán menores. Entonces la condición es ponerse las pilas ya. Y es que lo que sí que es cierto que es que en España y en muchos otros países del llamado primer mundo se está envejeciendo, la población es cada vez mayor. Mira, hay un dato, se prevé que en el año 2066 casi el 35% de la población española va a ser mayor de 65 años. Y no solo eso, sino que hay estudios que dicen que a día de hoy en España más del 45% de mayores de, tener en cuenta la cifra que doy, mayores de 16 años tienen ya o padecen algún proceso crónico, con lo cual quiere decir que no solo las personas vamos a padecer unos procesos crónicos cuando tengamos una cierta edad, sino que por lo que sea, por circunstancias, hay personas muy jóvenes ya, como indica este dato que acabo de dar, ya arrastran durante toda su vida un proceso crónico. A esas personas hay que tenerlas en cuenta y hay que ir preparándolas, y sobre todo cuando lleguemos a esa edad crítica, que evidentemente la OMS lo está intentando inculcarlo en todos los países, porque lo que tiene consideración casi casi de plaga, ¿no? Al ver tantísima gente, ¿cómo vamos a atender a tantísima gente? No podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, es que cuando uno ya tiene esa cierta edad, empezamos a aplicar los paños calientes, ¿no? Esa no es la solución, porque se ha comprobado que los índices, como he dicho, de exclusión social y de problemas que se van agravando cada vez más por no tener una educación en hábitos de vida muy simples, muy sencillos, pero que hay que mantener durante toda la vida. Hay un tema fundamental en las personas con edad, que es la alimentación adaptada a estas personas y la alimentación. Yo, por ejemplo, y además lo digo como experiencia personal en mi entorno familiar, y supongo que muchísima gente, es fundamental que las personas mayores tengan una alimentación completa y adaptada, pero es fundamental para que estas personas no se alimenten única y exclusivamente de papillas y sopas, que tengan una dentadura en condiciones. La dentadura para una persona mayor que llegue a una edad con una dentadura perfecta o bueno, o en muy buenas condiciones, no la dentadura que nos acordamos o recordamos de nuestros abuelitos o bisabuelos, esta que se ponía y quitaba, que al final no se lo ponían, pues esto, aunque parezca una tontería, es fundamental para que estas personas puedan seguir comiendo y recibiendo aporte de todo tipo de alimentos, no solo los alimentos ya trituraditos y pasados, sino que sigan comiendo pues carne, todo lo que han comido es que toda su vida. Llega un momento que cuando eres mayor, yo creo que casi uno de los pocos placeres que les queda, que no se lo está prohibiendo el médico totalmente, es el asunto de la comida. Porque hay otras cosas que no pueden hacer como quisieran. Y entonces, claro, con la comida, pues muchas veces al final los pobres, aunque saben que esto no les pueda sentar bien, pues dicen, es que es el único lujo que me puedo permitir. Y si tienes un problema en la dentadura, no tienes una dentadura en condiciones para seguir comiendo atajar de todo, el problema a tiempo. Claro. Dejan de ingerir una serie de alimentos que son fundamentales para permitir su actividad física. Me apunto física. La receta de viejecita, vale. Dentadura en condiciones. En condiciones. Es decir, algo en lo que hay que gastarse el dinero a lo largo de la vida es en la dentadura. Y mantener una actividad física de acuerdo a tus condiciones físicas. Ejercicio. Exactamente, ejercicio. Mira, dice ahí también otro estudio que una persona mal nutrida. Y una cosa muy importante, envejecer no significa perder neuronas. No, para nada, para nada. No, en absoluto. Hay una equivocación sobre ese tema muy generalizada. La persona mayor es más sabia, siempre, sin excepción. Pero además tampoco tenemos que hablar del envejecer con el concepto que lo tenemos a día de hoy. Eso tiene que cambiar en las próximas generaciones y nos tenemos que poner la pila. No tiene por qué estar aparcado. Lo que hay que luchar es contra la exclusión social a la que integrarles las personas mayores que nosotros, de esta generación, las hemos sometido. Esto es lo que pretende la OMS en un futuro, evitar esta exclusión social, esta degradación por cuestiones no solo propias de la edad, sino por cuestiones también económicas. Integración. Gracias, Javier. Hasta mañana. Hasta mañana. Y mañana vuelve la Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada, a 12:30 en la Comunidad Canaria. Y nosotros, insistimos, volvemos mañana a 1:30 de la madrugada.